La órbita de Endor. Saludos mundo, hoy traemos al programa Señales, Signs de M. Night Shyamalan, y está claro que es una película con, bueno, creo que todo el mundo repara en que tiene una deficiencia narrativa indiscutible, y ya sabéis que aquí pues nos mueve la intención de ser lo más objetivos que podamos ser, hablando de los contras, de aquellos títulos que nos entusiasman, y también hablar de los pros en aquellas obras que, bueno, acaban teniendo por aquí un juicio negativo. Señales tiene un hándicap potente en su trama. Es un aspecto que puede condicionar la visión que se tiene en conjunto de toda la película, que no deja de ser un MacGuffin. Es un MacGuffin, como lo queramos decir, muy grande. Porque sirve de escenario completo para la historia. Es ambientación, es pretexto. Sin ese MacGuffin no tenemos narración, pero puede confundir en exceso, hasta el punto de que mucha gente se piensa que esta película va de una invasión extraterrestre y de nada más. Pero es precisamente todo lo demás de lo que va de verdad la película. Esto lo vamos a ampliar más durante el programa. Pero para mucha gente ese detalle es definitivo. La película, creen, no tiene más que ofrecerles. Se lo carga todo. En este caso concreto lo puedo comprender porque el hándicap es demasiado fuerte. Pensar en esta película y repasarla en la cabeza le quita mucho sentido a lo que ocurre. Los detalles que tienen que ver con la llegada alienígena son débiles. Se utilizan para poder contar todo lo demás, pero toda la invasión está sustentada en argumentos muy débiles. Esta invasión es casi una broma. Y me apena, porque todo lo que es poderoso, donde están las virtudes principales de la trama, se pueden obviar por culpa de esto, y es ahí donde reside realmente la fuerza de esta película, en los miedos de la población que se manifiestan, que se pueden utilizar, incluso manipular. Las pasiones de padres e hijos, cómo afectan a sus relaciones personales hasta el punto de afectar a un aire tóxico, una toxicidad que se puede desarrollar en la propia casa. Cómo eso rompe el seno familiar, cómo la pérdida de la fe de un hombre de fe se derrumba. Y todos los pilares de su vida hasta el último se caen. Llegas a perder incluso identidad, incluso tu propia lógica personal en tu hábitat social, en tu pueblo, en tu casa. Al final, esta película es una historia de personas, no de actos. Lo que ocurre aquí es más grande dentro de la gente que lo que pasa en su residencia o en el resto del mundo. Y es muy triste que alguien pueda perderse todo eso. Ni se percate de su existencia porque, bueno, el diseño mitológico del entorno de esta historia se ha fallido. Esta película es grande incluso a pesar de su enorme fallo. Casi diría que la obra es consciente, ¿no?, de su gran minusvalía y aún así ofrece virtudes abiertamente para el que lo sepa valorar. El pero es grande, es un no obstante, es un empero, es un sin embargo que es imposible de evitar. Pero no importa. Con esta película se puede saber quién mira la luna a la que señalamos y quién es el que se fija en el dedo. Bien, pues hoy Señales, una película con enjundia, con un análisis muy, muy sugerente. Y encima nos ha quedado un programa cojonudo. Al margen de la película en sí, no sé si esto está mal reconocerlo, pero realmente os aseguro que el monográfico podría gustar incluso al público que suspende en nota al film. De acuerdo, deberíais escucharlo enterito. Esto es La órbita de Endor, Lode, soy Antonio Runa, despegamos ya. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, La órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de La órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Has visto, has oído, has vivido y aprendido. Surcaste el cosmos y viajaste por el tiempo. Has amado, camarada, y bien amado. Mataste a tantos y sobreviviste una y otra vez. En cambio, también moriste. Aquel terrible susto, el momento en que salvaste el día. La venganza, una arenga oportuna, una promesa. Ese diálogo sensacional, ¿lo recuerdas? Un plano evocador. Porque a veces simplemente ves cine, pero otras muchas lo vives. Eres cine. Lo sueñas, lo devoras, lo compartes. En la órbita, tu querida órbita de Endor, lo revives una vez más. Para ti, para todo el mundo. La película. Nuestra película. De nuevo aquí en la órbita de Endor con los extraterrestres, con, bueno, no sé si llamar a esto ciencia ficción, no creo que esta película se encuadre dentro de ese estilo. De hecho, es una película de difícil encasillamiento y tengo por aquí a mis invasores preferidos, el señor Jaime Angulo. ¿Qué tal está usted? Como siempre, encantado de invadir este planeta, este Endor, y con muchísimas ganas de volver a hablar de Shyamalan, que, bueno, pues por unas razones u otras, me parece que en todas las últimas producciones de este hombre que hemos estado comentando he aparecido. Y yo, por supuesto, encantado de ello, porque me sigue pareciendo un director francamente bueno y francamente fantástico, que además domina bien el fantástico, que es en lo que vamos a meternos, y ya digo que con muchas ganas de hablar de estas señales. Por supuesto, tiene pecados absolutamente imposibles de perdonar, pero bueno, creo que tiene más cosas buenas que malas. Señor Mario García, ¿qué tal está usted? Muy buenas, pues aquí, genial, encantado de estar aquí otra vez, y bueno, hoy voy a hablar yo de Shyamalan por primera vez con vosotros. Coincido con Jaime que este hombre pues tuvo una época gloriosa, y es de reconocer este tipo de películas, con sus cosas malas también, de las que vamos a hablar, ¿eh? No se salva nadie aquí hoy. De hecho, me gustaría preguntaros así a grandes rasgos, ¿cuál es vuestro juicio y vuestra opinión sobre Señales? A mí es una película que lo considero una debilidad, porque aborda el tema, un tema que me interesa muchísimo y demás, y creo que la forma de abordar los traumas de los personajes principales y cómo está abordado todo, me parece que es maravillosa. Pero tiene un problema insalvable, y es que tiene lo que para mí es, en fin, es que es un caso paradigmático. La invasión más chichinabesca y ridícula que hemos visto llevada a cabo por extraterrestres cinematográficos aquí en el planeta Tierra. Creo que estos extraterrestres en su planeta, ahí en el Colegio Sideral, estos no se sacaron el eje B. No pueden ser más cutres estos mierdas, en serio, es muy triste. Su invasión es absolutamente ridícula. Pero yo es que estoy convencido de que la película no quiere hablar de eso, que eso es un poco el fondo, es el trasfondo, es el marco. Es un poco el lienzo sobre el que se ha dibujado un cuadro. El lienzo es importante, ¿no? Pero no es la obra, no es la obra. Esta es mi opinión. Pero eso sí, que la película, o sea, la historia, además es una película que me encanta ver cada cierto tiempo. La he visto ya un porrón de veces y la sigo disfrutando siempre, además de principio hasta el final. No sé vosotros qué opinión tenéis, Jaime. Pues mira, muy sencillo. A mí es una película que me encanta. Y me encanta porque funciona, a mi entender, a los dos niveles en los que trabaja. Para mí sí que funciona la invasión extraterrestre, pero porque la cuenta y la utiliza como un vehículo de tensión para poder contarte el verdadero nivel o lo que verdaderamente le interesa, que es ese, podríamos llamarse un nivel o nivel más sutil, en el que te está hablando no de una invasión extraterrestre, sino de la fe y sobre todo de la pérdida de ella. Entonces, al final lo que compone con mucha sutileza, una cosa que por cierto también en general nos tiene o nos había tenido bastante acostumbrados Shyamalan en sus primeros compases como director, pues ya digo que con esa sutileza va conformando una historia muy emocional, una relación en la que la familia lo es absolutamente todo, y cómo a través de los lazos familiares y a través de la preocupación por dicha familia y de todo lo que les une, una persona que ha perdido la fe por completo va de alguna forma a recuperarla. Están aquí muchos de los temas que inicialmente a Shyamalan le interesan y más le preocupan, y bueno, pues yo creo que es una composición magnífica, rematada encima por la música de James Newton Howard, que termina de componer un pastel que a mí siempre me encanta degustar. Vamos, de hecho, es una de mis películas favoritas de Shyamalan. Y no tengo ningún... No me duelen prendas a la hora de decirlo. Gracias, Jaime. Ya está. Todo eso es exactamente lo que iba a decir yo. Igual, lo mismo. Sí, tiene mucho... Bueno, yo opino igual que Jaime. Y opino igual que tú, Antonio. De hecho, me acaba de sorprender que te has atrevido a decir lo que me dijiste a mí el otro día, de esta invasión es la peor invasión de la historia de la humanidad. Pues es un poco así, ¿no? Pero al ser una película tan pequeñita, porque en realidad todo ocurre en un sitio muy chiquitito, dentro de una casa, a veces están en las afueras de la casa, pero todo ocurre alrededor de ella y luego en un sótano, que esa invasión que ellos ven por la tele, hoy día no somos los mismos que en el año 2002. Bueno, en el año 2002... cuando se estrenó ya habían pasado cosas como el 11S y demás, que luego hablaremos, pero hoy día, después de que hemos pasado las cosas que hemos pasado en estos últimos años, nos hemos visto encerrados en casa también, estamos viviendo cosas actualmente también de ese tipo, de cosas que estamos viendo por la tele, hoy día se ve distinta la película, y hoy en día puedes empatizar un poco más desde el punto de vista de yo estoy viendo la invasión extraterrestre o lo que sea que estoy viendo desde aquí. Entonces, claro, no estábamos viendo la magnitud que podría suponer esa invasión que no estamos llegando a ver, ¿no? Y a mí me fascina la película por eso, porque es una película muy pequeña en la que te hace sentir ese desasosiego de no saber qué está ocurriendo y tratar de enfrentarte pues a eso que no sabes lo que es. Pero también tiene la segunda parte, que esta película para mí tiene dos lecturas, ya lo habéis dicho vosotros, y es evidente cuando la ves, que es esa pérdida de fe, esa forma de ver la vida cuando uno ya no tiene nada por lo que luchar, porque lo ha perdido supuestamente todo y deja de lado lo que tiene y no se da cuenta de lo que tiene y ha perdido toda fe en todo. Y creo que es algo muy malo cuando una persona se rinde. Creo que es lo peor que le puede pasar, y creo que esa es la verdadera película de terror, ¿no? Porque esta película está considerada como de terror, para mí no lo es una película de ficción. No es ciencia ficción, es ficción para mí. Es una película de intrigas, una película que tiene muchas cosas, hasta tiene humor, cosa que es un poco raro, pero creo que la doble lectura que tiene es una cosa muy interesante y que tiene mucho jugo, y que te vamos a sacar aquí pues todas las cosas que podamos llegar a comprender, porque habrá cosas que se nos vayan, que están en la mente de Shyamalan, que él las ha metido porque se ve que es una persona muy espiritual y que el mensaje realmente que quería dar es ese, y no lo de los extraterrestres, que es un MacGuffin enorme, para que piquemos y vayamos al cine. Sí, porque hay películas, por ejemplo, que tienen personajes profundos, con traumas personales, en un entorno, pues qué sé yo, zombie, por poner un ejemplo, pero el género sigue siendo zombie, y se respetan, bueno, los cánones del género, y digamos que al final acaba siendo un producto zombie con más chicha, pero es que esta película... Yo no creo que juegue dentro de las ligas de las invasiones extraterrestres. Es una triste excusa. A mí me hubiera molado que fuera un poquito mejor, pero sí es verdad que nos da la posibilidad de que se nos cuente esta historia, ¿no? Esta historia que a fin de cuentas es lo único que importa. Con lo cual los extraterrestres están ahí tan de fondo que casi ni los ves. Pero ni siquiera desde un punto de vista mitológico, con lo cual es interesante. También es verdad que yo, a mí, aquí hay muchas cosas, ya podríamos empezar a hablar ya, si queremos, de algunos personajes, pero me llama mucho la atención porque aquí se habla desde el punto de vista de una historia en la que el guionista, que es el productor y que es el director y que es el señor Manoj Naik Shyamalan, ¿vale? Que sí es cierto que él se ve que es creyente y obviamente él pone toda la historia al servicio de su creencia, de la fe. Es decir, aquí nos plantea, pero me hace gracia porque es muy curioso esto. Yo he tenido la oportunidad de conocer solamente a una persona, pero me consta, por lo que he podido ver por ahí en el mundo, personas con mucha fe que un buen día la pierden y son los mayores, se convierten en los mayores escépticos que hay. O sea, es curioso esto, ¿eh? Y me hace mucha gracia porque el personaje aquí de Mel Gibson es justamente eso. O sea, es un personaje que, bueno, era un predicador, que deja de serlo. Esto ya lo hablaremos cuando abordemos la trama. Pero es cierto que él llega a un punto en el que sigue siendo racional, porque al principio él no quiere llevarse... No quiere que la situación le desborde, no quiere empezar a caer en el fanatismo. Incluso aplica, bueno, digamos, una dosis de racionalidad en unos momentos en los que ya deberías empezar a plantearte que están pasando cosas que se escapan de la lógica humana hasta este momento, ¿vale? Pero ya llega un punto en el que ya es absurdo y es estúpido. Es en plan, tío, acepta que los extraterrestres están aquí, macho. Es que es incontestable. O sea, la película te está diciendo que los extraterrestres están aquí. Y él sigue siendo racional y quitándole importancia en un momento en el que ya está jugando incluso en contra de tu propia supervivencia como individuo. Pero es curioso, ¿no? Porque realmente plasma muy bien la realidad. Yo es que he visto a gente así, los nuevos escépticos, como los podríamos denominar, ¿no? Aquellos que tenían mucha fe, se sienten muy engañados de repente y ya no se creen nada de nada. El problema del personaje de Mel Gibson es que en lugar de seguir adelante y asumirlo, se está autodestruyendo. Y la familia, tú puedes dejar tu fe y seguir sosteniendo a la familia tal cual, pero estás viendo que la familia se está viniendo abajo y tú lo ves porque lo estás viendo, pero no haces absolutamente nada. Aquí estamos viendo cosas, o sea, estamos viendo a un padre que ve que su hijo le desprecia abiertamente, que no es que lo esconda o que lo oculte, no. El chaval, bueno, tampoco, no se lo tira a la cara hasta un momento muy avanzado de la película, pero sí es verdad que el chaval no, tampoco es que lo disimule. Y sin embargo, él no hace nada, es como, bueno, hasta donde me lleve. Y eso de dejarse llevar por la inercia en la vida es lo peor que hay. En algún momento tienes que tirar de las riendas, ¿no? Tienes que ser tú el que lleve el camino de... O sea, no puedes soltar el volante y decir, bueno, a donde me lleve el coche, porque normalmente te pegas un trastazo de narices. Pero es muy curioso esto. Y son un montón de detalles de esta película que dices, bueno, al final están los extraterrestres, pero... Como tú muy bien has dicho, Mario, es que es el MacGuffin de esta película. ¿No? Tiene otra definición. Ojo, y es un MacGuffin que está perfectamente bien construido, pero no deja de ser eso. Es probablemente uno de los MacGuffin más grandes de la historia del cine, porque supuestamente toda la película destaca precisamente por esa parte, incluso los pósters promocionales de la película y el título de la película, Señales, te pueden dar a entender que, claro, que lo que estamos hablando son de estas señales en los campos, que por cierto luego Antonio te preguntaría al respecto, y puede parecer que todo gira en torno a eso, pero no, pero realmente son señales de otra cosa, de lo que se está hablando es de otra cosa, y es un poco lo que dices tú, porque a mí me parece que muy inteligentemente el guión de esta película te habla efectivamente acerca de algo espiritual, de una espiritualidad y de una fe que se puede entender como eso, como la creencia en algo superior que de alguna forma no solamente vela por nosotros y nos protege, sino que además de alguna manera nos lleva por el buen camino, nos intenta guiar. Esa parte está ahí. Pero también, muy importante y que no podemos olvidar en ningún momento, es, como digo, la pérdida de la fe, pero también la pérdida de fe en uno mismo. Y es exactamente lo que le pasa a Graham. Pierde la fe en Dios, eso es evidente, pero pierde, mucho más importante, la fe en sí mismo. Y eso se puede ver en prácticamente todas sus acciones en el primer y segundo acto de la película. Por supuesto, esto es una cosa que, como bien has dicho, va a acabar contaminando a la familia, muy especialmente a su hijo pequeño. La hija pequeña es demasiado pequeña todavía. Y el hermano menor, pues bueno, va intentando salir adelante y, como adulto que es, pues más o menos lo resuelve con cierta facilidad. Pero el caso es que esa fe, esa pérdida de fe en sí mismo que tiene Graham, es algo que le va a arrastrar a lo largo de toda la película y que va a ser absolutamente condicionante a la hora de entender cuáles son todas sus reacciones. Pero también es muy hermoso ver cómo, conforme se va desarrollando el filme, esa fe se está poniendo constantemente a prueba. Esa pérdida de fe, quiero decir. No solamente porque lo sobrenatural o lo extraño empieza a formar parte de lo cotidiano, sino porque él tiene que reaccionar a todo eso. Y vamos a verle atravesar diferentes estados de pensamiento o de emoción, que luego los analizaremos, y en ese transcurso o en ese paso por todos esos estadios del ser, va a acabar por fin recuperando la fe, no solamente en algo superior, sino en sí mismo, que es mucho más importante, y esto, por supuesto, va a cambiar por completo el transcurso o el devenir de lo que era la vida de esta familia. Y por tanto, al final, acaba siendo una película que a mí me parece, sobre todo, pues muy hermosa. Sí, además es que podemos ver cómo lo que ha ocurrido, que es algo muy grave lo que ocurre a esta familia, desencadena los acontecimientos hasta el final de la película, con esas señales que él está recibiendo y que no está viendo hasta el momento final, cuando todo se junta en su mente y se da cuenta de lo que ha pasado. Y él ha perdido esa fe en sí mismo también, que es lo que estabais comentando. No solo es... O sea, esto es un tema religioso, porque evidentemente a él le llaman padre y dices, padre, ¿por qué no? Y claro, es que es cura y entonces... Pues dice, vale, ha perdido la fe en Dios porque ha tenido una desgracia y evidentemente ya no cree en esto y demás. No, no, pero se ha dejado como ser humano, como persona. Su familia no le reconoce. O sea, su hijo le llega a decir que le odia, pero no es que le odie a él, le odia en lo que se ha convertido. Y eso es algo muy malo también. Hay que pensar que han pasado solo 6 meses, ¿no? El hombre, para recuperarse de una cosa así, que creo que nadie se puede llegar a recuperar nunca de una pérdida de ese tipo, sobre todo tan traumática y de una forma como fue... pues no ha tenido tiempo para llegar a encontrarse otra vez a sí mismo. Entonces, él pasa por diferentes fases, que ahora después comentaremos, como bien dice Jaime, de negación, de no querer creer en nada, de rabia, de ira, y luego ya empieza a despertar y ya empieza hasta a esterilizarlo, hasta a decir, te odio, o sea, cosas así. Pero yo creo que se lo dice también a sí mismo un poco, ¿no? Como diciendo, no le gusta ser quien es ahora mismo. Él antes era una persona bien vista en la comunidad, todo el mundo iba a contarle sus problemas, porque se ve en una escena de la película concretamente que le buscan, y aunque él dice que ya no soy padre, por favor, no me llames así, y siguen buscándole para contarle las cosas, la propia sheriff igual. Al final él, como que todo el mundo le hace ver que está equivocado, que se ha dejado en la vida y tiene que encontrar su camino. Y yo creo que es una película que se trata de eso, ¿no? Aparte que la excusa que nos están dando de los extraterrestres, pues es... choca mucho con la cultura que puede tener una persona. También hay que poner la película en contexto donde está hecha, la región y el país en que está hecho. Estamos hablando de Estados Unidos, que es un país con una tradición religiosa muy fuerte. Estamos hablando del centro de Estados Unidos. Puede ser perfectamente una granja de Kentucky. Y estamos hablando de gente... Hay mucho fundamentalismo, hay mucha gente muy religiosa ahí, en esas zonas de Estados Unidos, que evidentemente su vida va regida por la religión. Un núcleo familiar para este hombre, el núcleo familiar, lo que es la familia, todo eso para ellos es una bendición. En cuanto él pierde a su mujer, como es el caso de la película, y él se ve arrebatado de eso, que es un pilar fundamental en su vida, él directamente dice, no creo. O sea, he empleado mi vida entera en creer en Dios y en toda esta historia, y de repente me lo pagan de esta forma. Por una parte hay que darle cuartelillo al pobre hombre, ¿no? Se ha quedado decepcionado con lo que es la vida. O sea, su vida se ha hundido, pero claro, ha arrastrado a sus hijos también. Y su hermano está ahí, pues porque está ahí el hombre. Tiene sus problemas también, y luego hablaremos de él porque también tiene lo suyo. Pero al final todo es un caos. Y con esas señales que estamos viendo, al final conseguirá recuperarse. Es lo bonito de la película, que te lo puedes aplicar a ti mismo si tienes un mal momento por muchas otras cosas. Claro, porque el título de la película hace, bueno, señales, signs, lo puedes interpretar que era un poco, es lo primero, ¿no? Es el anzuelo, ¿no? Como que son las señales de los círculos de las cosechas, pero en realidad no, son las señales del destino, vamos a llamarlo así, que están ahí, que están a tu alrededor y que tienes que verlas para saber identificarlas, para saber interpretarlas y para saber obrar en consecuencia, ¿no? Así que de eso va realmente la película. La verdad es que es cierto que aquí en Night Shyamalan mucha gente dice que, bueno, pues que es muy fan de Hitchcock, y es cierto que algunas cosas son muy, muy hitchconianas en su cine de toda la vida, o sea, pero desde siempre, desde que hizo la primera. Y si es verdad que, y es así, así es como yo lo veo, que el uso de la cámara, la forma de cuadrar a los actores en plano, ¿no? En algunos momentos con dos actores aquí en primer plano y otros dos en segundo plano, la forma de fotografiar todo esto, la forma de contarte la historia. Porque a fin de cuentas el verdadero trauma del personaje no se te cuenta aquí a capón, el propio flashback, ¿no? Que de algún modo va a ser determinante a la hora de comprender que le estaba dando un mensaje a futuro y que no solamente lo vas a comprender cuando llegue el momento concreto y veas que, pues eso, que todas las señales, nunca mejor dicho, están ahí a tu alrededor, no se nos cuenta hasta el final, en lugar de ponernos el flashback en un momento de la película y ya está, y luego quizás rememorarlo después o que tú tengas que recordar al final de la película, te lo va contando poquito a poquito, como diciendo, esta secuencia que no acabas de ver entera nunca, que te mostramos un poquito al principio, un pues y tal, que parece que no va nada y que incluso se narra en el momento más crítico, en el momento donde a lo mejor no sería el instante de poner un flashback, se cuenta así, porque este montaje pues es necesario que sea así para facilitar la comprensión del drama al espectador. Me parece que tanto en la forma de narrar, de ir poquito a poquito contándonos todas las cosas que pasan en la película y luego ya todo lo que se puede dilucidar un poquito ya, si tú quieres ver un poquito más allá, pues me parece que es un ejercicio maestro. Es una pena que tanto en el tráiler como a la hora de vender este producto se vendiera como una peli de extraterrestres con algo de miedo, porque tú veías el tráiler y parecía que esto iba a ser miedo a tope. Y mucha gente esperaba precisamente eso, porque eso fue lo que le vendieron en la campaña de marketing, eso fue lo que se utilizó. Claro, luego la gente ve esto y ve pues, que hay poco miedo, que hay poco terror, que los extraterrestres son una chufla y tal, y que lo que importa aquí es el drama familiar, pues les parece una basura. Y todavía muchísima gente sigue pensando que Señales es una película mala, de las que no merece la pena rememorar de M. Night Shyamalan, cuando yo estoy de acuerdo con vosotros en que es de las mejorcitas, francamente. Yo, para mí, incluso, yo ya sabéis que no soy de ranking, pero yo, cuando lo tengo tan claro, lo tengo clarísimo. Para mí es la tercera que más me gusta, así que poca broma con esto. Pues sí, señor. Lo único, aunque no sea el tema relevante en esta película, quiero decir, es lo que te decía que te quería preguntar y espero no ponerte en un brete. Pero teniendo en cuenta, aunque sea un MacGuffin, que el tema de las señales es importante y esto de los círculos del cultivo, o sea, los acroglifos, es una cosa que entra dentro del mundo del misterio. Y bueno, pues tú has sido alguien en el mundo del misterio y de este tipo de cosas, ¿sabes? Yo sí que quería aprovechar la oportunidad pues para preguntarte un poco sobre este tipo de señales, porque investigando sobre el tema, yo pensé en su momento. Obviamente, esto es algo que se conoce perfectamente, ¿no? Y no estoy hablando únicamente de las figuras estas de Azca y demás, sino que. O de Azca o de Nazca, ya ni me acuerdo. Pero el tema de los círculos de los cultivos son diferentes a ese tipo de figuras, porque poseen una geometría y unas particularidades que me parecen muy interesantes. De hecho, a tenor del análisis de la película, me puse a ver un documental que está en YouTube de Jiménez del Oso, en el que te habla acerca de los círculos de las cosechas, que me interesó mucho. Pero la cuestión es que te pregunto directamente a ti sobre este tema, si sabes algo, si conoces alguna de las últimas teorías y si, bueno, pues si hay cierta validez en lo que Jiménez del Oso defiende, ¿no? Sobre que, bueno, pues que esto de momento no se sabe, bueno, defiende o defendió, que no se sabe el origen de estos círculos realmente. Vamos a ver. Bueno, Mario también puede hablar, que también le interesan estas cosas. Sí. Ah, no lo sabía, pero perdona, no tenía ni idea. Vamos a ver, todo esto sí es cierto que se relacionó inmediatamente con el asunto extraterrestre. Pero es verdad que en un principio eran solamente círculos. Y claro, estamos hablando de que estamos hablando de maizales aplastados. En espiral, además, un poco como lo muestra aquí Shyamalan, o sea que más o menos él sabía del asunto. Tiene su complicación. Tiene su complicación, pero no es imposible. Y de hecho se demostró cómo se podía hacer. Y es verdad que luego más adelante pasaron de ser sencillamente círculos a ser más complejos, a tener formas, a tener dibujos así más llamativos. Que eso al principio no era tan complicado. O sea, quiero decir, al principio eran solamente círculos. Por eso se los llamaban los círculos de las cosechas. Luego ya es verdad que ya eran señales más complejas. Obras de arte casi, ¿eh? Sí, exactamente, pero insisto, quiero decir, no es un misterio. O sea, se puede hacer porque se han hecho campañas de marketing utilizando este asunto. Hay señales por ahí, vamos, que se hacen exactamente igual. Pues para de bebidas refrescantes hasta, en fin, cualquier tipo de producto. O sea, que eso se hace y se sabe cómo se hace y no tiene mayor misterio. Una cosa es que dijéramos, no tenemos ni idea de qué. No, no, es que se supo ya en su momento cómo se podía hacer. Luego ya, aquí es cuando ya intervienen otros datos de gente que decía, no, pero es que se detectó radioactividad. Yo llegué a escuchar, ¿se detectó radioactividad dónde? ¿En cuál? Apórtame datos. ¿No los encuentras? Son los típicos de, se dijo, se comentó, no sé qué caso. No. Si hay radioactividad, eso se puede constatar. O sea, son datos que si no se demuestran empíricamente, el hablar y el comentar y demás no va a ningún lado. Entonces, cuando ya ha habido gente que lo ha hecho y que se ha demostrado que no tiene tampoco misterio alguno, bueno, podemos decir, bueno, pero aún así vinieron los extraterrestres y lo hicieron. Vale, pues es muy posible, y a lo mejor plantaron semáforos en una calle y hasta una glorieta. ¿Por qué tenemos que decir que han sido los seres humanos? A lo mejor han sido los extraterrestres los que han plantado eso. ¿Y por qué no? Y a lo mejor hasta un tiesto en una terraza, que un vecino vino y dijo, ay, no sé qué ha pasado, me he encontrado un tiesto aquí, han debido ser los extraterrestres. Bueno, pero quiero decir, yo puedo plantar un tiesto también en la terraza de cualquiera y hacerlo misterioso. Entonces, cuando hay explicación, buscar el misterio donde yo creo que no lo hay, a mí me parece que es una pérdida de tiempo, pero bueno, esta es mi opinión personal sobre este tema, un tema que a mí particularmente no me ha interesado de nunca. Pero lo que me gusta de esta película es que aborda ese tema, pero aborda el tema extraterrestre así en conjunto y en general. Y creo que la manera y aparte de un modo muy retro que a mí me gusta, que es como se veía el fenómeno ovni, digámoslo así, en tiempos donde, bueno, probablemente pues la gente que investigaba estos asuntos pues no lo hacían quizá con toda la, con los modus operandis más recomendables desde el punto de vista científico, donde esta clase de asuntos despertaba miedo. Y yo lo recuerdo haberme metido en todos estos temas cuando era muy muy jovencito, y a mí estos temas me apasionaban. Y el modo en que el niño repasa ese libro, que son, es el típico libro que yo me podía encontrar en los años 80, cuando estos asuntos me empezaron a llamar la atención, y encontrabas libros así, con dibujos así, bueno, dibujos un poquito cutronqueras, pero que estimulaban tu imaginación. Y el hecho de que, bueno, ellos lo ven desde la ignorancia, pues tú imagínate un granjero que está ahí aislado de nada en un... En noches donde seguramente mires al cielo y veas, porque son cielos despejados, no están muy contaminados porque están lejos de las grandes localidades. De hecho, lo que tienen más cerca es un pueblecico ahí, que tampoco debe tener muchos habitantes. Estamos hablando de que para un granjero y demás, pues este tipo de cosas te vienen a acojonar mucho y deberían dar mucho, mucho susto. Por eso, una simple secuencia como la de la que están hojeando el libro y ven en la viñeta, aquella doble página donde de algún modo pues parece que está representando su propia casa, pues es normal que a ellos les asuste y les dé miedo, porque era un poco como se veía todo eso. Y entiendo yo que si vives por ahí, en un pueblo perdido de Cantabria, ahí en los picos de Europa, pues mirar al cielo y ver cosas que se mueven y luces extrañas y que te cuenten cositas, pues se vive distinto a como se ve estos temas desde una gran ciudad, siendo un urbanita que lo ha sido toda la vida. Entonces, eso también lo plasma en la película y eso me gusta un poquito más, dentro de que a lo mejor también estás sintiendo miedo por cosas que no son racionales, pero bueno, me mola más ese tratamiento que otras historias. No sé, Mario, ¿tú qué opinas sobre todos estos particulares? Bueno, pues algo parecido a lo que opinas tú. Estos son casos que yo les llamo siempre de misterio romántico, porque son casos antiguos que mola leerlos, ¿no? Y hoy en día incluso sigues hojeando esos libros de los 80 y de los 90, que yo qué sé, que te digo, Eric Bogdanik, en cosas así, ¿no? Y son casos que dices, bueno, a ver, la forma de documentarlo, la forma de hacerlo, la forma de plasmarlo aquí, las pruebas que me estás presentando no eran del modo más riguroso, ¿no? Como puede ser hoy en día una investigación, tal y como has dicho tú, pero está guay leerlo, ¿no? Y te rememora aquellos años, el miedo que tenías cuando lo leías, cómo te interesaba, y podía ser verdad, tal y cual. Evidentemente, Jaime hoy se pone un documental de Jiménez del Oso, en paz descanse el hombre, mítico de aquella época, pero hoy en día, evidentemente, la incredulidad no es la misma. O sea, tenemos más incredulidad que antes, ¿no? Y sobre todo con este tipo de casos, que salió una posible solución e instantáneamente se quedó desacreditado para siempre, ¿no? Ya salieron dos personas que dijeron que habían sido ellos quienes habían hecho no sé cuántos símbolos de estos y explicaban en la tele, que yo me acuerdo de haberlo visto a principios de los 90, cómo se hacía, que con una tabla y una cuerda y se ponía a darle vueltas, pues yo qué sé, como si usas un compás y atas una cuerda y vas dando vueltas alrededor y entonces ya instantáneamente esto ya quedó desacreditado. Y a partir de ahí fue para abajo, ya no se vieron más, de vez en cuando salía alguno, pero ya, como hemos dicho, obras de arte prácticamente, vamos, o sea, cosas impensables que dices, joder, hacer un círculo es posible, pero hacer lo que acabáis de hacer... Es que si fuera realmente una señal extraterrestre, se hubiera mantenido, se hubieran seguido viendo, porque cuando estos lo desacreditan, de repente como que se queda ahí, bueno, se va olvidando, pues como todo ya no es noticia. Como todas las cosas que luego pierden, o sea... que se demuestra un poco cómo se hace y tal. Sigue habiendo medios en el mundo, en teoría. Pero que el tema del ectoplasma ya ha pasado a mejor vida. Porque se demostró, o se dijo más o menos cómo se podía hacer. Y de repente ahora ya, encuéntrate un medium que lance un ectoplasma, que les haga un ectoplasma por la boca. Son las cosas que se van quedando anticuadas, porque se van superando, porque son misterios a los que se les encuentra una vía racional de explicación, y en cuanto a un misterio ya tiene explicación, pues ya no deja de ser vendible. Pero yo creo que así es como se avanza en este tipo de... que nos pueden seguir interesando estos temas sin decir todo es verdad. En este mundillo, en aquella llega alguien y dice esto no me lo creo, pues ya parece que te meten en 100 listas negras. Es como, pues chico, hay que avanzar, hay que superar ciertos misterios que se ha demostrado que ya no lo son. Claro. ¿Y cuántas explicaciones se ha dado del Triángulo de las Bermudas? Y cada vez que se da una explicación, ya se desacredita completamente. Ah, vale, es por eso. Cualquier explicación banal que se le pueda dar, ¿no? Y aparte, luego hay otra cosa muy importante en estas cosas, que es el momento, la situación y el contexto. O sea, es decir, cuando antes ve en un pueblo de Cuenca, en el año 1805, veía una luz, no decía que era un ovni, decía que era la Virgen. Pero ahora si ven una luz, es un ovni. Igual que esto, por ejemplo, pues antes, a lo mejor, aquí en España es menos probable, pero también pasa evidentemente, es un fenómeno meteorológico. Es decir, igual que hay un vendaval, puede dejar un círculo en un sembrado y puedes decir, oh, wow, mira, un círculo y tal. Bueno, pues unos podrían decir que era eso que habían visto, otros podrían decir que era el demonio, otros podrían decir que tal y cual, pero a partir de los años 50, todo eran plantillas volantes, todo era todo este tema... ya volvió a resurgir mucho más en los 70 y los 80, y ya esa explicación hoy en día no se contempla, porque todos tenemos una cámara en la mano 24 horas y nadie graba, ¿no? Como que es lo que siempre dicen, no, pues si hay ovnis, ¿por qué no se graban? Y ya se desacredita y ya no vuelve a salir, ¿no? Que es lo que ha dicho tú, Antonio. Entonces, al final, pues son cosas que van pasando y se van superando, y también la inventiva y la picaresca de la gente, pues va inventando otras, y al final del grueso de 20.000 cosas que te presentan de fenómenos paranormales, realmente reales, no sabemos cuántos puede haber, pero no son muchos tampoco, ¿no? Bueno, pero por mucho que la gente lleve un móvil en el bolsillo todo el rato y que no... ¿Por qué no se han filmado ovnis? Bueno, quiero decir, tampoco nadie... Vamos a hablar para decir, para explicar un poco por qué estas cosas se pierden ya, y se dice, ah, no, no, ya, como no se ve, pues ya no se hace. Ya no sale, pero ya no tampoco las... nadie ha, hay secuestros constantemente todos los días, y sin embargo nadie los ha filmado con un móvil. Te pongo ese ejemplo como muchas cosas que pasan todos los días y que no hay nadie ahí para filmarlos. O sea, que la cuestión está en que a lo mejor, bueno, y que quiero decir que grabar un objeto de luz ahí en mitad de la noche en movimiento y demás no es tan sencillo, ¿vale? O sea, y si alguien lo fotografía con su móvil porque lo tiene en el bolsillo y es más rápido que una salación, le va a salir una fotografía de lo más chusquez. Así que, bueno, la película tiene 20 años. La película tiene 20 años y yo no me quiero tirar 20 años aquí sin meternos de cómo surge esto, porque estamos hablando de un momento en el que Shyamalan ya nos ha ofrecido el sexto sentido, El Protegido, y esta película se esperaba con muchas ansias. Y quizá por eso para muchos fue decepcionante, porque se le pedía lo más de lo más. Y para muchos esta película pues no estaba a la altura. Puede que no esté a la altura, pero de ahí a criticarla... Bueno, es que tiene sus hándicaps, ya lo hemos dicho, y creo que ya su defecto mayor es un defecto tan mayúsculo que lo hemos dicho nada más empezar, y yo creo que seguir incidiendo en ello pues tampoco tiene mucho sentido. Pero es verdad que, al margen de eso, sus virtudes están muy por encima de su grandísimo hándicap, que es el defecto de la invasión extraterrestre en sí misma. pero después de 20 años, pues convendría ponernos un poquito como este señor, este guionista, productor y director M. Night Shyamalan, se mete en este proyecto, que por cierto, aquí cuando hablamos de este tío, desde El Sexto Sentido, esto es cine de autor, o sea, este tío se enfrascaba en estos proyectos personales, le salían muy bien, y ya hemos visto que cada vez que aceptaba un encargo y que se convertía en un director por encargo, bien, bien, bien, las cosas no le salen. Así que aquí todavía estaba en ese momento en el que además podía aceptar cualquier encargo o no, o podía meterse él mismo en cualquier proyecto que a él le apeteciera, porque aquí, en este punto, después del Protegido y después del Sexto Sentido, lo que quisiera hacer, y si hubiera querido hacer un western, pues seguramente le habían dicho, pues para adelante con tu western. Vamos a meternos con el origen del proyecto. Muy bien, bueno, luego Mario añadirá lo que quiera. Estoy seguro de que yo voy a hacer un repaso así un poco de alto nivel, y luego ya si Mario quiere ahondar en detalles, pues adelante, por supuesto. Pero simplemente comentar que efectivamente en el momento en el que comienza la génesis de Señales, que es prácticamente recién terminado el proyecto del Protegido, él ya empieza a darle vueltas al guión de Señales. No obstante, cabe destacar que pese a que la idea de la película comienza en ese momento en que El Protegido se había ya estrenado y digamos que toda la producción había terminado, lo que sí que es verdad es que hay un hecho determinante en la vida no solamente de Shyamalan, sino de todo ciudadano estadounidense y prácticamente del mundo, que determina un poco lo que va a ser el guión definitivo. No solamente es una cosa, este hecho, que es el 11S, los atentados del 11 de septiembre contra el World Trade Center, no solamente va a determinar cuál va a ser el devenir final de este guión, sino también el del Bosque, que será su próxima película y que ya analizamos en su momento. ¿Por qué? Porque a través o a raíz de ese atentado le vienen dos principales preocupaciones. Recordemos que en el cine de Shyamalan, por lo general, siempre hay unos temas muy claros, presentes, pero concretamente en El Bosque y concretamente en Señales tenemos una crisis de fe, ya lo estamos diciendo, una pérdida de fe en uno mismo, que es algo que también podía ocurrir en muchos aspectos en la sociedad estadounidense en su momento, debido a estos atentados, como digo, y luego la parte del Bosque tendría que ver pues con un intento de retorno a una inocencia social o a una sensación de falsa seguridad que evidentemente en Estados Unidos se había perdido a raíz de estos atentados. De cualquier modo, como digo, este libreto empieza a escribirse en ese momento, lo termina y nada más terminarlo se lo entrega, incluso mucho antes de empezar a filmar, a James Newton Howard, para que comience ya con la composición de la banda sonora. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Primero, porque es el tercer filme consecutivo con el que trabaja con este compositor. Es evidente que entre ellos hay buena química, se entienden bien. Luego veremos que esta colaboración pues llegará a su término. Pero conociéndose como se conocen en ese momento y haciendo una dupla ganadora, se pone a trabajar en la banda sonora considerando únicamente o sobre todo la parte emocional de los personajes y la parte más relacionada con el suspense de lo que sería este MacGuffin gigante o esta sobretrama que hay en torno a los personajes. Luego analizaré un poquito más a fondo, desde luego no al nivel de Kurtz, pero sí que lo haré, la banda sonora. Pero, como bien dices, Antonio, este era un momento determinante en la carrera del autor porque es un director todavía emergente, todavía tiene buen pulso. Señales, contra todo pronóstico y contra lo que pueda parecer, en general es una película que es la última que recibe, tanto por parte de crítica como por parte en general del público, un consenso en cuanto a lo buena que es. A partir de esta película ya no volverá esto a ocurrir. Ya sabemos que El Bosque pues recibió críticas dispares por unas partes y otras, y luego ya pues no hablemos de siguientes proyectos como El Incidente y muchos otros que va a acometer. Pero el caso es que la decisión en realidad que toma es valiente, porque efectivamente podría haberse convertido en un director de blockbusters, aunque ya vimos luego el éxito que eso le traía a él, y en cambio, en lugar de hacer eso, decidió por su parte continuar con sus proyectos más personales y por el momento seguir triunfando. Decir únicamente para terminar que esta película es la que más beneficios como director le trajo al propio Shyamalan. De hecho, ingresó por ella 12 millones de dólares. Por lo que tengo entendido, en ese momento temporal se convirtió, solamente por esta película, en uno de los directores mejor pagados del momento. Y luego, ya simplemente como dato acerca de lo exitosa que resultó finalmente, la película contó con unos 74 millones aproximadamente de presupuesto total, recaudó en torno a 268 a nivel doméstico, 268 millones, y más de 400 millones de dólares a nivel mundial. Que para aquel entonces, la verdad es que son unas cifras muy buenas. Y de hecho se convirtió en una de las películas más taquilleras del año, de ese momento, y recordemos que combatía con películas que también estuvieron en taquilla en 2002, como el primer Spider-Man, el de Sam Raimi. Así que bueno, esto nos da un poco, nos permite un poco entender la importancia de la película en su momento. De todos modos, una cosita hay que decir. Bueno, el tema de las recaudaciones no siempre va ligado a la crítica. Hay películas que han sido un éxito sonado y que han recaudado un montón de pasta, que han sido muy criticadas, muy mal criticadas. Yo no sé si es que con el paso de los años la visión ha cambiado. También es verdad que a lo mejor yo, bueno, digamos, como no estaba metido en estos temas, no miré por ahí fuera. Pero aquí en España yo ya te digo que la recepción que llevó, por lo menos a mí fue la sensación que me dio por ahí, lo que pude leer y lo que pude ver en los medios de entonces, así que más o menos se especializaban en esto. Yo lo que mayoritariamente me encontré fue decepción ante esta película. Luego ya sí es cierto que ya parece que el tiempo la ha situado un poquito mejor, pero yo en aquellos momentos tenía una sensación de estar yo solo, y que cada vez que salía el tema de Señales era como que todo el mundo decía, pues vaya chufla marinera, y yo decía, no, yo me sentía solo defendiéndola, era curioso. Sí, además, a ver, aquí hay una cosa que ver con el tema de Shyamalan. Vamos a ver, a nosotros Shyamalan, en la primera película, que es Sexto Sentido, nos estuvo engañando toda la película. Pero al final, pues hay un giro. Y bueno, era por esto, ¿no? Toda la gente salió diciendo, madre mía, impresionante, vaya película, no acabo de ver, ¿no? Pero porque le sorprendió mucho el giro. Ocurre también en El Protegido, en cierta forma. Lo que ocurre es que en esta película mucha gente se sintió engañada directamente y no entendió el final como tal, porque no hay un giro como tal, porque la invasión es real. No es que sea una cosa que se estén inventando, no es que no sean extraterrestres y sean otra cosa, se hayan equivocado, sino que de verdad es una invasión extraterrestre, y el giro que él quiere dar no es un giro que te deje sentar la silla diciendo, me ha estado engañando toda la película y acabo de alucinar. Entonces la gente se pensaba que efectivamente iba a haber una película de invasión extraterrestre, con todo lo que eso conlleva, después de ver Independence Day, después de ver un montón de películas, ¿no? Y no se trata de eso la película. Entonces, para nuestra cultura europea, y más hablando más en España como tal, en ese momento, y hoy día ya ni te cuento, no somos un país tan católico y tan religioso como puede ser Estados Unidos, sobre todo en el centro de Estados Unidos, que es donde se ambienta la película, y en general la religión es algo mucho más importante en ese país, y pues rige la vida de muchas personas. Aquí la mayoría de la gente, evidentemente sí que hay gente que tiene su religión, que van a misa, hacen lo que tienen que hacer, lo que ellos quieren hacer, etcétera, etcétera, y hay gente que también elige el camino de no creer, etcétera. Entonces aquí la polaridad es distinta, es mucho más pronunciada. Entonces mucha gente se sintió engañada directamente por el propio director, en plan de me acaba de hacer perder hora y media que está viendo la película, que me lo devuelva el dinero, por favor. De verdad que era así. Yo, la gente con la que fui a ver al cine, salió diciendo, pero ¿esto qué es? O sea, me acaban de engañar de verdad, pero que yo no quiero ver una película de religión, quiero una película extraterrestre, y no hacen nada y no sale. O sea, era un poco así. Y eso, evidentemente, fue muy duro para ciertos países y ciertas taquillas, ¿no? No creo que sea una mala taquilla, ni muchísimo menos. Una recaudación, un presupuesto de 72 millones de euros y una recaudación de 407, 408 millones, creo que en todo el mundo, ¿vale? No sé cómo están el tema de la facturación en este tipo de empresas y de los balances, que muchas veces ocurre que hay películas que son, que esto ya lo hemos hablado tú y yo, Antonio, con muchas de las películas de las que hablamos, que son a veces menores y demás, que recaudan mucho dinero y dicen son fracasos, pero porque lo veis de esa forma, pero en realidad no está mal, ni mucho menos. Lo que pasa que sí que es cierto que aquí a este señor ya no le empezó, ya dejó de funcionarle el tema del girito, como decían en su época, ¿no? El girito, vamos a ver, venga, vamos a ver la película de Shyamalan, que ya verás lo que pasa al final y vas a alucinar. A partir de aquí la gente ya empezó a ser un poco más escéptica, y creo que con El Bosque se vio que había dos opiniones muy diferenciadas, ¿no? La gente que le gustó mucho y la gente que no le gustó nada. Aquí sí que había gente que decía, bueno, está bien, pero tal, se veía como un poquito más de ánimo a la hora de verla. Yo creo que por eso fue el último gran triunfo de Shyamalan en realidad, porque luego si ya nos pasamos al Incidente, ahí no había duda. Yo creo que no conozco a nadie que le guste el Incidente. A mí me gustó un poco, pero si la vi hace poco y tuve que pararla a la mitad porque no la aguanté. Es que tiene un problema esa película, pero tiene una muy buena primera hora, y yo creo que tiene... el arranque más espectacular que hemos visto en una peli de Shyamalan, para mí, ¿eh? Lo que pasa es que luego se va perdiendo y cada vez peor, y llega un punto en el que no puedes seguir, o sea, se cuesta un huevo ver esa película, pero los primeros 30 minutos y las secuencias iniciales parece una pasada. Pero adolece de una cosa que es, eso ya es opinión personal mía, ¿vale? Es opinión personal mía y sé de mucha gente que opina lo mismo, pero yo lo voy a hablar por mí. Creo que las películas de Shyamalan es un buen director en muchas cosas, hace muchas cosas buenas, hace muchos homenajes también, tiene mucha influencia de muchas grandes películas que todos conocemos. Esta película, por ejemplo, es un claro homenaje a Los Pájaros, es un claro homenaje a La Noche de los Muertos Vivientes. Él mismo lo dice, ¿no? Lo dice en entrevistas y tal, y eso está bien, porque al final son grandes películas y estás haciendo, pues estás fijado con unas influencias muy importantes, es decir, tienes de influencia a Hitchcock, madre mía, por favor, y además si eres capaz de llevarlo a la pantalla y eres capaz de hacerlo bien, es maravilloso. Pero no creo que sea un buen director de actores, y digo esto porque sus películas, todas, y digo cuando digo todas es todas, me da la impresión de que están todos como muy sobreactuados. Hay muchas cosas que no me las creo, hay actitudes y momentos de escenas que no me creo la actuación del actor, ya sea Mel Gibson o ya sea Bruce Willis, lo digo así de claro. A ellos menos, porque estamos hablando de superestrellas, pero sí que hay personajes que son secundarios o como en esta película los niños, que lo hacen muy bien, pero sí que hay veces que hay como sobreactuaciones que no tienen sentido. Yo para mí, no sé si vosotros lo veis así, y ya en la película del Incidente, pues es que hay momentos que dices, esto es de broma, o sea, no puede ser. ¿Y no has pensado que a lo mejor la culpa es del reparto? Es que este siempre elige gente que no son los mejores actores del mundo, ¿eh? ¿A ti te parece que Samuel L. Jackson lo hace mal en El Protegido o en Glass? A mí me parece que lo hace, que lo borda. ¿No te parece? A mí, dentro de que tiene un componente muy gracioso el personaje Joaquin Phoenix, a mí me parece que aquí él está soberbio. No sé, creo que al final es más el elenco que él escoge más que sus capacidades para saber dirigirlos. Mel Gibson, pues muy dramático que se quiera poner, por muy dramático que intente ser el momento y emular ciertas sensaciones, pues un figurón dentro de la interpretación, no, ya sabemos que es lo que se le da bien, pues son personajes o dentro de la comedia ya directamente, o dentro de la acción, y que es mejor director que actor. Pero este rol yo creo que se le sale un poquito de presupuesto a Mel Gibson. Y dentro de lo malo, hace lo que puede, ¿eh? Hostia, a mí me parece que está soberbio, ¿eh? Mel Gibson. Sí, sí. O sea, probablemente es su mejor interpretación, a mi entender, de toda la mejor interpretación de toda su carrera. Y, hostia, a mí me gusta mucho cómo lo hace aquí. Joaquín Phoenix, lo que pasa es que, joder, es que es un tipo en general más solvente, ¿no? Que Gibson, y con más registros, eso es verdad. Siempre es verdad que, pues por esa cara que tiene, por esa expresión que tiene, todos sus personajes parece que tienen cierta fragilidad, ¿no? De alguna manera. Y este, desde luego, no es, a mi entender, una excepción. Pero a mí, desde luego, si tengo que decir algo sobre los dos actores titulares aquí, es que están soberbios, ¿eh? Me encantan. Pero puedo estar de acuerdo con Mario. A ver, no sé si es mal director de actores, Shyamalan. Pero es que es verdad que hay algunos casos en los que los actores que escoge, pues probablemente no dan la talla. Joder, es que lo del Incidente es especialmente palmario. Lo que pasa es que, pero por ejemplo, incluso en El Incidente, pues te encuentras buenos actores como John Leguizamo y todo lo que hace él ahí está estupendo, pero es que Mark Wahlberg pues tiene sus limitaciones. Yo creo que en el fondo, a la hora de insisto, a la hora de seleccionar el cast, Shyamalan quiere desafiarse a sí mismo. Y bueno, pues hay veces que triunfa y hay veces que no, no sé, francamente. Bueno, vamos a pasar, no sé si ya aprovechando esto que hemos hablado de los actores, ya nos metemos ahí a muerte con ese tema, porque tampoco hay muchos. Aquí prácticamente personajes principales hay cuatro. Hay cuatro y luego un par de personajes secundarios recurrentes. Aquí tenemos a Mel Gibson haciendo del padre Graham, Joaquin Phoenix haciendo de su hermano Merrill, los niños que son Rory Culkin haciendo de Morgan y Abigail Breslin haciendo de Bo, y luego está pues la sheriff Paskey, ¿no?, que la hace Cherry Jones, y el propio M. Night Shyamalan, que hace de Ray Reddy. Todos los demás, pues bueno, pasan por allí, tienen un momentín y ya está. Pero básicamente este es el reparto. Yo creo que los chavales están estupendos. Y Abigail Breslin, es que me la creo totalmente, es que lo hace súper creíble. Las reacciones son de una niña en ese punto. Yo no sé si es que la asustaban de verdad cuando el perro y tal y Pascual. Pero luego ya que luego ya la ha visto de mayor y salvando la peli aquella de Zombieland y bueno, no está mal. Casi todas las veces que la he visto ya no me parece tan creíble. Y es otro de estos ejemplos en los que me gustan más cuando son niños que ya cuando crecen y se supone que ya se van haciendo adultos y pierden facultades interpretativas, o por lo menos así pierden esa espontaneidad, yo creo. Es espectacular ella, sí. Es que hace súper bien. Y Rory Culkin también lo hace muy bien, pero cuando antes me refería al tema de la sobreactuación, a él quizá, y eso es una pequeña crítica. Tengo pocas críticas para la película, ¿vale? Parece que las estoy diciendo todas ahora, pero quizá le pierde un poco el doblaje. El doblaje está un poquito exagerado. En inglés, yo la he visto en inglés también, y está mucho más contenido y se le ve como más metido en lo que está. En la situación que tiene, es un chaval que está perdido porque no tiene un capitán que le guíe por el problema que está sufriendo familiar, ya que su padre no está lo que tiene que estar y él está perdido. Vamos, parece más adulto que su propio tío, a veces. Porque el tío va por la vida que no sabe qué hacer, no sabe qué, porque es un poco fracasado el hombre y tal. Y él, el Morgan parece mucho más adulto que su propio tío. Pero sí que es cierto que el doblaje le exagera mucho más ciertas frases que dice, sobre todo cuando está leyendo el libro, cuando coge el interfono este para bebés, tenemos que ponerlo ahí y tal. Y está como un poco sobreactuado, pero si lo veis en versión original, vamos, o sea, la actuación gana enteros muchísimo. Y como hemos dicho, Abigail Breslin es espectacular. O sea, es espectacular la niña, porque parece mentira. Tú ves cómo se hizo la película y ves escenas y ves cómo lo ruedan. Y es que el Shyamalan le da una instrucción y le dice, tienes que llorar y tienes que hacer esto y esto. Y la niña lo hace y se quedan todos callados mirándola. Bueno, siguiente, ¿a quién le toca? Y claro, que como a la primera lo hacía. Claro, muchas veces ocurre que tienen un don y luego cuando crecen, pues lo que dices tú, Antonio, a lo mejor ya no te llena igual, ¿no?, las películas que has visto de ella, pero la verdad es que lo hace bordado. Curiosamente, para el papel protagonista, para el papel que hace Gibson, Shyamalan, atentos porque es que claro, es lo que tú has dicho antes, ¿no?, que a veces se pone este hombre unas metas que no siempre puede llegar a alcanzar. Y en este caso yo creo que quizá de aspiraciones o presupuesto iba un poco subido, porque aunque tenemos aquí un buen cartel para el papel de Graham Hess, Shyamalan había considerado y de hecho llamó tanto a Paul Newman como a Clint Eastwood, que ambos rechazaron el papel. La verdad es que me hace... Quizá Paul Newman le vería menos, pero la verdad es que la película me la he intentado imaginar con Clint Eastwood haciendo de papel protagonista y yo qué sé, es una cosa que probablemente, por mucho que se pueda hablar de Mel Gibson, yo creo que las cosas no se verían exactamente igual. Pero bueno, también aparte, por continuar o terminar con las curiosidades, este papel también, al parecer, Tom Hanks. Estoy imaginándome a Clint Eastwood en la escena donde están comiendo en el pueblo y aparece el propio M. Night Shyamalan haciendo de Ray y traspasándole con la mirada, yo creo que el personaje lo mataría allí en el acto. Es como... sale ardiendo. Claro. Una mirada en plan Gran Torino cuando se levanta, cuando le dicen que lo van a mirar en una residencia y levanta la cara ahí. Sin embargo, Clint Eastwood tiene no se suele ver mucho, pero tiene una sonrisa muy sincera y, sí. Y es una sonrisa muy agradable, ¿no? No sé si te acuerdas en pelis, pues tipo Los Puentes de Madison y demás. Es un tío que puede mostrar un lado tierno. Bueno, al final la película es esto. O sea, yo no sé, Paul Newman yo creo que lo hubiera abordado también, estoy seguro. Bueno, y además, seguro, Paul Newman seguro. Y además se sabe que es una película de ficción. Y no sale Clint Eastwood por la simple razón de que estamos viendo una película de una familia conservadora del centro de Estados Unidos y no vemos un solo arma en toda la película. Es cierto, es cierto. Eso es una cosa que sorprende bastante, ¿eh? Luego podemos entrar un poco en el tema. También es verdad que yo creo que en el cine de Shyamalan en general la presencia de armas es algo bastante poco habitual, bastante poco frecuente. También porque yo creo que prefiere siempre resolver las cuestiones de sus mundos fantásticos o de cómo la irrealidad penetra en la realidad con otro tipo de soluciones que no siempre impliquen la violencia. Aquí, no, y de hecho, cada vez que ha sacado un arma de fuego, esa arma de fuego ha matado. Claro, claro. Pues acaba la película en 10 minutos, se quedan los extraterrestres, deja como un colador todo el sembrado este de maíz y no queda ni uno, claro. No, pero no me digas que un granjero no tendría, y más aún cuando... Seguro. Después de las cosas que han pasado, ¿no te pasarías por una tienda y te vuelves a casa con un rifle? Yo me volvería con dos. Y hasta con una ametralladora, si me la vende el del local, vamos. No, seguro. Pero bueno, pues es lo que digo. O sea, que realmente en las películas de Shyamalan el tema de las armas de fuego es algo muy contenido. Y de la violencia en general también. Por lo general acaba... La violencia, si os fijáis, ya que nos metemos aquí, pues nos metemos. Igual que en Tarantino, es exagerada hasta el punto de que la violencia queda suavizada precisamente por lo exagerada que es y por su uso de la sangre. Pero no te la llegas a creer en ningún momento. Por muy dentro de la película que estés, siempre te queda el tema de que es una ficción. En las películas de Shyamalan, la violencia se puede utilizar en algunos momentos como una forma de resolver un conflicto, pero siempre que se utiliza, como en este caso de esta película, siempre se la recubre de un cierto halo de poesía, un cierto halo de... La verdad es que la única palabra que me viene a la mente es algo como sagrado, si quieres. O sea, porque, claro, cuando ya está peleándose, cuando ya se están peleando contra el alien, el único personaje que realmente le agrede es Joaquín Phoenix, pero... No ves ninguno de los golpes directos al alien. Son todos fuera de planos. Está luego el final del alien como desde un punto de vista subjetivo, que recibe los golpes. Pero está todo rodeado de un cierto halo de ensueño que acaba poniendo a la violencia como otra cosa realmente, no como algo tan salvaje como debería. Y bueno, pues esto yo creo que es una cosa bastante interesante de las películas de este tío. Y pensando, reflexionando un poco en todas ellas, las únicas en las que verdaderamente hay actos de violencia un poco más salidos de madre, yo creo que pueden ser Múltiple y Glass. Pero claro, ahí estamos entrando dentro de unos géneros en los que pues quizá el uso de la violencia acaba siendo necesario precisamente por el devenir de la trama. Aunque precisamente en El Protegido esa secuencia de violencia del estrangulamiento desde atrás me parece súper rotunda, ¿no? Con el otro ahí revolviéndose y estampándole contra las paredes y demás, me parece muy potente. Bueno, vamos a seguir, que hay que hacer una pequeña pausita. Montaje de Bárbara Tallider. Brutal. No, vamos, el montaje de esta película me parece soberbio. Y la fotografía de Tak Fujimoto, a mí me parece que es sensacional. Fotográficamente esta película es un portento. Pero querías tú aquí meterte una especie de mini dossier sobre James Newton Howard, que ya le había acompañado en las otras dos películas haciendo dos pedazos de banda sonora acojonante y que aquí está soberbio. De hecho hay algunas secuencias que como se te ocurra quitarle la música, pues te has cargado la secuencia, porque la banda sonora es sencillamente esencial, está en el ADN de algunos momentos dramáticos donde es que Newton Howard eleva la calidad de ciertos instantes de la película hasta convertirlos en auténtica gloria, gloria pura cinematográfica. Sin música es esencial. Y luego también la carencia de música, porque hay algunos momentos que son dramáticos y no hay nada de música y está muy bien elegido ese ambiente de silencio total de dos personas hablando en mitad de la madrugada. contándose cosas que son importantes para la trama y para la ambientación y para la mitología de ambos personajes. Y en algunos instantes es solamente una cosa muy sutil, y en otras ocasiones Newton Howard es un portento, es ahí, épico, es, o sea, alcanza cotas épicas. Pero tú, ¿qué tienes que decir, hijo mío? Bueno, muy de acuerdo contigo con todo lo que dices. Realmente, además, ya creo que ya lo comenté en su momento, que la banda sonora del bosque quizá es mi favorita de James Newton Howard, al menos de su trayectoria con Shyamalan. Vamos, no tengo ninguna duda sobre esto. Pero si tengo que elegir una segunda favorita, sin duda sería esta de Señales, que me parece fantástica desde su primera pista hasta su pista final. ¿Por qué es tan importante la música en esta película? Pues por una razón muy sencilla. Tiene que ver con esa influencia de la que ha hablado Mario antes, esa influencia hitchcockiana. Esta película es muy deudora de los pájaros y de Hitchcock. Y entonces, esto quiere decir que a lo largo de los dos primeros actos de la película, sobre todo, que son muy largos, la tensión tiene que estar presente de alguna manera. Es una tensión que es muy concreta, porque realmente encuentros con los extraterrestres vamos a tener muy pocos, y vamos a encontrar mucha más sugerencia de lo que vamos a encontrar directamente confrontamientos directos con lo extraño, con lo desconocido. Entonces, ¿cómo se mantiene a lo largo de esos dos actos iniciales la tensión? Pues a través de la banda sonora. Para esto utiliza Newton Howard un tema principal que se compone esencialmente de tres notas que se repiten constantemente, pim, pim, pim, pim, pim, pim, y va utilizando el juego de esas tres notas, primero para generar tensión, pero luego, conforme la historia se va desarrollando y hay momentos en los que el tercio cambia, juega con esas mismas tres notas, pero las cambia de tono para convertir la tensión en algo diferente. Convierte la tensión en esperanza. Esto sobre todo se ve en un tema que es el de, ¿cómo se llamaba? Baby Monitor, que es el momento en el que, luego lo veremos, la familia se sube al coche, pues concretamente el hijo pequeño, se sube al coche para intentar utilizar el monitor este de críos para interceptar una señal de los aliens. Es importante esa escena por una razón muy sencilla, y es que es el primer momento en el que la familia está unida de principio a fin. Tanto es así que tenemos a Bo abajo, sujetada por Graham, seguido el personaje de Joaquín Phoenix, que no me acuerdo de su nombre, que también está sujetando la mano a su vez de su hermano, y en la cumbre de esta especie de cadena tenemos al pequeño con el monitor. Es en ese momento en que se juntan todas las manos en el que los mensajes en que el monitor verdaderamente empieza a reaccionar. Obviamente ahí hay un simbolismo, pero este simbolismo se ve reforzado por la música, porque esas tres notas, como digo, cambian de tono y dejan de ser de tensión para ser de esperanza. Este es un juego que vamos a ver a lo largo de toda la banda sonora. En general, ya digo que la tensión va a estar siempre presente porque se produce directamente una conversación entre los personajes y el entorno, y esa conversación se produce gracias a la banda sonora, muy especialmente en el momento en el que en la propia pista, throwing a stone, es decir, tirando una piedra, momento en el que tenemos a Joaquín Phoenix frente a los pastos, frente al prado, que lanza una piedra, bueno, pues tiene ahí la duda de si hay algo o no dentro de todos esos cultivos. Y la música, de nuevo, empieza a incrementarse en tensión hasta que el personaje acaba yéndose, y en definitiva todo esto te está a ti llevando a un estado de suspense permanente. Es gracias, como digo, a esta banda sonora, tan bien construida y tan bien pensada, ya digo, desde mucho antes de que se empezase a rodar la película, que todo acaba perfectamente ensamblado. Y más mérito tiene este compositor por haber convencido a Shyamalan de meter música, porque él no quería meter música en la película. Cosa que me fascinó, me cabreó y me sorprendió a partes iguales cuando me compré ese DVD en sus tiempos y vi los extras y dije, ¿cómo es posible que escuchar esta película sin música? Por Dios, no se puede. Pues él no quería meter música, quería hacer un experimento. Sí, de tal forma, pero quería hacer lo que hizo ya Hitchcock en su día. Claro. Con los pájaros. Pero es inconcebible. O sea, hoy día ves este pedazo de banda sonora, lo que te transmite y los momentos que tiene, y dices, engrandece esta película. Vamos, sin ninguna duda. Totalmente. Le sube las revoluciones y ya te digo que ciertos momentos muy emocionales sin música, bueno, y ciertos momentos muy de susto, o sea, hay instantes donde probablemente el impacto no sería tan, no te asustaría si no fuera porque la música da miedo solo sin imágenes, ¿no? No sé si las imágenes sin música darían miedo, fíjate lo que te digo. Bueno, hay que decir una cosa muy importante también, que es la edición de sonido, es absolutamente increíble. Esta película en Blu-ray, con un buen sonido, un buen home cinema, un buen sistema de sonido en casa, y en el cine, cuando salió en su época... Sí, sí, sí. Yo recuerdo todos los crujidos de la casa cuando se empiezan a colar de aquí para allá. Tú sentías que se te estaban colando en el cine los extraterrestres por arriba, por la derecha, por no sé qué. Todo ese momento de los estás escuchando por aquí para allá, en el cine era un flipar. Un flipar, sí, sí, literal, literal. Y incluso los pequeños detalles, ¿no?, que tiene la película. Ahora cuando empecemos a hablar de ella, el primer detalle que vemos de sonido, que es una cosa súper sutil, que no te das cuenta si no te lo dicen o no vuelves a verlo, que simplemente el canto de los grillos que se para, ya sabes que algo está cerca, ¿no? Esas pequeñas cosas que en otra película posiblemente pues bueno, pues son efectos de sonido cotidianos, aquí se incrementan y se magnifican hasta límites tremendos, porque es un poco que como no estás viendo lo que está pasando o lo que se está acercando, pero sin embargo el sonido está haciendo que tú te estés dando cuenta de forma subliminal. Pero es que el sonido forma parte de la propia historia, o sea, el sonido, hay un elemento mitológico dentro de la propia trama y es el sonido del hogar. Es decir, el protagonista está acostumbrado a que sus hijos la estén liando constantemente. Entonces, ese run run de los niños jugando y de montando ruido en casa, en el momento en el que se callan, él automáticamente se percata de que algo no va bien. Los niños, en cuanto se callan, es que o han hecho algo mal o les ha pasado algo malo. Y es esencial en la última secuencia de la película, lo último que vemos, sin ese sonido de los niños jugando, que compone un poquito la secuencia, no solo fotografía, es que es sonido también. Sin los niños, o sea, de hecho él los escucha y dice, vale, todo va bien. De hecho ese es el símbolo, es el signo de que todo está bien. Los niños jugando y montando, en fin, sus jueguecitos y montando jaleo en una habitación adyacente. Curioso esto. Bueno, no sé si quedarán más comentarios de la producción, yo creo que ya hemos dicho todo, ¿no? Bueno, alguna cosilla hay por ahí como que no hemos hablado de Joaquín Phoenix. Imaginaros otra persona haciendo el papel de Joaquín Phoenix. Imaginaos a Mark Ruffalo, por ejemplo. Ruffalo, sí. que eso es una cosa que dices, me lo imagino, podría ser perfectamente, ¿vale? Me parece un gran actor Mark Ruffalo y bueno, ahora ya le conocemos por estar en el mundo Marvel, pero siempre ha hecho grandes películas y aquí se tuvo que retirar el pobre hombre porque le detectaron un tumor cerebral que luego... pues gracias que fue benigno y no pasó nada, ¿no? Pero estaba en producción ya, o sea, llamaron a Joaquín Phoenix luego más tarde. Y aquí sí que no hemos hablado mucho de Joaquín Phoenix, que le vemos muy calmado para lo que era él, viniendo de hacer de cómodo en Gladiator, que estaba excesivo a todas las luces y me parece impresionante el papel que hace. Y aquí vemos a una persona súper tranquila. O sea, es increíble. Además es que, sobre todo... lo que has dicho tú, Antonio, del sonido y demás, es una persona que no habla, pero simplemente con lo que hace y los sonidos del hogar, como bien has dicho, ¿no? Él está sentado, los crujidos de la casa, el hecho de que él está ahí, ya simplemente sabes que él está inquieto, que él piensa cosas, que él tiene un mundo interior que no estás llegando a... no te está diciendo como tal, no lo está exteriorizando, pero ese desasosiego de estar en ese silencio en el que sí suenan cosas también, mientras que esos pasajes que él está callado, no sé... me parece que la película dice mucho más de lo que realmente te están contando, ¿no? Y ese es el análisis que tiene. Porque además, hombre, esto a lo mejor deberíamos decirlo más adelante, pero es verdad, bueno, ya que ha salido el tema del personaje Joaquin Phoenix, es un tío que ha sacrificado su vida por la vida de su hermano. Está ahí para ayudar, a lo mejor hace medio año que ha pasado esto, pero él lo ha dejado todo para ayudar a la familia porque él se ve que... quiero decir, creo que a lo mejor el actor es un poco más mayor de lo que se supone que debe ser la edad del personaje, porque yo le veo casi recién salido de la universidad y hombre, Joaquin Phoenix a lo mejor no me lo creo en ese rol, pero es cierto que tú le ves todavía muy muy jovencito, le ves todavía muy inexperto y le ves que todavía podría estar por ahí, bueno, pues qué sé yo, jugueteando con persiguiendo faldas y cosas así, ¿vale? Pero lo ha dejado todo para ir allí

pero sí le da un consejo y le dice: al principio se cuentan muchas cosas, tiene y sale mucha gente, tienes que reducir esto, y de hecho es lo que hará, ¿no? En breve, en este podcast, un ciclo de programas especiales conmemorativos sobre la Guerra de las Galaxias. Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Todos los detalles sobre su concepción, su desarrollo, su trama, todo Star Wars. Los monográficos del Episodio 4, porque en breve cumplirá 45 años. El inicio de una gesta del podcasting que comenzará este año y que continuará en temporadas futuras de este programa a medida que los próximos títulos de la trilogía de trilogías lleguen a los 45 años. La Guerra de las Galaxias, solamente el episodio 4, muy pronto, aquí, en varios especiales, en la órbita de Endor. Estamos aquí en la órbita de Endor y estamos a punto de meternos en Señales, la película. El inicio, total y absolutamente Alfred Hitchcockiano, con unos títulos de crédito, con la música que luego James Newton Howard va a usar en la película, con diferentes motivos, con algunos momentos así de mucha tensión, un poco de miedo, un poco de inquietud, con algunos otros instantes distintos, pero bueno, en resumidas ya te va dando miedete. Pero lo único que estás viendo son palabras negras sobre el fondo azul, unos créditos normales y corrientes. Esto que ya no se lleva desde hace miles de años y que, bueno, de hecho hace 20 años ya no se llevaba. Hacía otros 20 años que ya no se llevaba, pues Shyamalan lo hizo. Y ya cuando arranca la película lo primero que vemos es al personaje de Graham, Mel Gibson, despertando ahí de una pesadilla, está solo en la cama. Entonces se escucha el grito agudo de la hija pequeña de la familia, Bo, que está gritando desde fuera de la casa. Esto va a servir también para que despierte Merrill, ¿no? El hermano menor de Graham, el personaje de Joaquin Phoenix, que está viviendo con la familia. Todo esto nos lo iremos. Yo ya me voy adelantando, pero bueno, digamos que todo esto se va asimilando poco a poco. Claro, lo que ocurre es que los niños se han asustado porque han descubierto en el... Ellos viven en una granja, tienen un sembrado de estos de maíz de toda la vida, un maizal. Y justo en el centro pues ha aparecido un círculo enorme ahí formado por las propias espigas aplastadas en espiral. Y los perros están en el centro del círculo ahí ladrando a todas partes como diciendo: aquí hay algo que no nos gusta ni un pelo. Desde una toma aérea vamos a ver cómo ese sembrado, alguien así o algo, ha formado pues una especie de estructura de circunferencias que todas están unidas entre sí. Algunas tienen unas medialunas en su interior, aunque no solamente son círculos, sino que es un diseño un poquito más complejo, que era lo que veíamos en el póster de la película de Signs desde el principio. Los típicos símbolos de las cosechas que se pusieron tan de moda dentro del fenómeno OVNI, dentro de todo lo que tenía que ver con misterios extraterrestres y tal, en los años 70, que en los 80, bueno, tuvo unos poquitos años así de margen, pero luego desapareció. Así que nada, Graham llama a la policía y la sheriff Paskey, esta mujer, aparece por allí. Y bueno, aunque lo encuentra complicado de hacer, no lo encuentra imposible, como diciendo: no te pongas a buscar ahí extraterrestres porque esto lo puede haber hecho cualquiera. Va a ser ella la que le va a decir a Graham que que los animales de todo el condado están teniendo comportamientos extraños, así violentos en estos últimos días. Justo en ese momento, ante esta especie como de tranquilidad, ¿no?, la quietud de la propia granja, el propio Graham, como no escucha a sus hijos, va a buscarlos, en plan, uff, algo va mal. Lo que hemos comentado antes del sonido de los niños y demás, ya puede ser como una especie de alarma, ¿no? Entonces Graham dice, no escucho a mis hijos. Y automáticamente se pone a buscarlos y se encuentra con que el niño mayor, Morgan, ha tenido que matar a uno de los dos pastores alemanes que tienen, de acuerdo al macho, de la casa, porque se había puesto rabioso con la niña de repente, ¿no? Hemos visto una secuencia antes donde la niña le va a dar de beber y de repente pues el perro se pone ahí a gruñirla y, bueno, parecía que la iba a atacar. Bueno, pues al final Morgan ha tenido que cargarse al perro para salvar a la niña. Claro, el padre dice, ¿qué está pasando? Pero como la propia oficial le acaba de decir que eso está pasando en estos momentos, pues le dice a su hermano, oye, encierra, ata a la perra a un poste, atala bien fuerte porque, no sé, algo está pasando. Vale, aquí, claro, esta es la presentación. Si te fijas en los detalles, que es muy, muy de Shyamalan, ¿no?, el ir viendo, que a lo mejor en el primer visionado te pasa desapercibido, pero luego te pones a ver la peli ya con el contexto adecuado y empiezas a ver mucha información. Empiezas a ver detalles, hay en alguna pared hay alguna señal como que había en su momento un crucifijo que se ha quitado. Entonces todavía está la señal de que ahí había una cruz antes, pero ahora la ha quitado de la pared. Hay algunos así comentarios sueltos, pues muy del cine de Shyamalan, ¿no?, de que nos sirve para percatarnos de que Graham era predicador. En cuanto ha aparecido parecía un granjero normal y corriente, pero ahora no, te dicen que era predicador. Ahora ya no, y le molesta que le llamen padre. Vale, de hecho entendemos que es viudo porque la niña le pregunta que por qué cuando está solo habla con mamá. Y ya puesto es que si ella le responde, ¿no? Y a mí tampoco me responde. O sea, es una forma de dilucidar que aunque él ha rechazado la fe, oye, todavía le queda un poquito. Y más adelante incluso se puede llegar a comprender que probablemente no es que no haya rechazado la fe. Es que él sigue creyendo en la existencia de Dios. Lo único que ahora le odia, le ha convertido en su enemigo. Es la diferencia, ¿no?, entre tener fe, pero negar a tu Dios, o dejar de creer en su propia existencia. Este es el matiz sutil de este personaje. Además, un poco se asume que el hermano está allí instalado un poco para apoyar a la familia, como ya hemos comentado antes, y que el niño mayor, pues, Morgan, pues, que no sé, puede tener unos 11 años o por ahí, primero, que sufre asma, más adelante será importante esto, y que le tiene una manía a su padre impropia de un hijo tan pequeño, ¿no?, y que parece como que le reprocha algo y no se lo perdona, y luego más adelante entenderemos por qué desprecia a su padre abiertamente. Pero bueno, en principio esta ha sido la presentación, o sea, no ha pasado nada, más adelante ya se irá complicando la cosa. Esta es la presentación de los personajes, de la situación, del entorno, de lo que vamos a ver. Casi toda la película se va a desarrollar en este escenario y algunos de los personajes secundarios pues ya han aparecido por aquí. Así que sobre estos primeros minutos, comentarios, nenes. Bueno, la verdad es que bastantes cosillas en realidad, porque tiene, es un poco lo que has dicho, en sus sutilezas hay muchas cosas y muchos mensajes, empezando directamente por ese inicio tan hitchcockiano por una parte, pero con el color azul bien presente. El color azul va a ser una, que no, en realidad no va a destacar la película por este color, pero que comience con ese detalle es importante, y lo es porque en lo que es la simbología cristiana, realmente los colores tienen un significado. Y el azul, concretamente, viene a representar el poder sanador de Dios. Esto, por supuesto, es una cosa que puede pasar perfectamente desapercibida, pero que de alguna forma va a tener un sentido muy potente dentro de lo que va a ser la resolución del conflicto o de la cinta. Los detalles, como has dicho, están ahí para quien quiera verlos. El principal, o el que a mí me parece más interesante de toda esta presentación, tiene que ver con ese primer plano de la casa. Es un plano muy concreto en el que vemos una zona de parque, un pequeño parque que tienen ahí los niños, y que de forma natural ahí lo que debería haber es diversión, debería haber alegría, y lo que vemos es que está vacío, no hay nada. y lo primero que nos sorprende es un grito que no debería estar ahí, porque en una situación en principio de seguridad familiar como esta, lo que debería haber es precisamente eso, felicidad. Esto luego va a ser importante de cara al final, porque aunque al final de la película volvemos al punto de inicio, a la misma casa, a ese mismo entorno de seguridad, lo que ya no escuchamos gritos, escuchamos risas de los niños. Por tanto, la trama se va a cerrar de forma circular, considerando este primer plano, pero dándole un completo sentido, o un sentido completamente diferente al que había o al que hay en este inicio. De nuevo, si uno está medianamente atento, puede ver que en esa casa ha pasado algo, porque tenemos un dormitorio familiar, pero en el que solamente hay una persona, un padre de familia, tumbado en la cama. Está esa foto tan reveladora en la que se ve una familia, pero de la madre no vamos a saber nada, y en el que podemos conocer el contexto de Graham. Y por fin vamos a tener ese momento, ese primer arranque de la película, ¿no? Este punto de inflexión en el que la acción va a empezar a moverse. Es lo que se llama el primer punto de giro argumental. Es decir, no es tanto la aparición de los símbolos como lo que va a ser el preludio de una invasión alienígena, sino lo que el pequeño verbaliza cuando dice: esto ha tenido que ser obra de Dios. Para él lo tiene clarísimo, ha tenido que ser obra de Dios. Por supuesto, esto no va a ser algo que comparta inicialmente Graham, pero sin duda va a ser el, como digo, el primer punto de giro argumental en torno al que va a girar toda esta película. Luego hay una parte que me parece también interesante mencionar, que tiene que ver con la muerte del perro. Hay una norma no escrita dentro del cine que viene a decir que tú puedes matar dentro de pantalla todos los seres humanos que quieras y de las formas más creativas posibles, pero no mates nunca a un animal, concretamente a un perro, porque por alguna razón, pues este tipo de cosas, sobre todo entiendo que, bueno, no especialmente la sociedad americana, ¿no? Pero lo que es el estilo de vida americano y el sueño americano, pues al final, casa, coche, perro, familia, es una cosa que está ahí más o menos siempre presente. Entonces, que tú mates a un animal como este en pantalla suele resultar muy antagónico para el público. Shyamalan no solamente lo hace en este inicio, sino que luego, aunque no aparezca en pantalla, va a matar a otro perro. Y sin embargo va a salir airoso de la situación. Entonces, por eso es importante. Pero más importante de esa escena es que, de nuevo, con esa sutileza que de la que estamos hablando, la muerte del perro es importante, pero lo es sobre todo por la reacción que va a tener Graham, porque nos va a permitir conocer el estado del personaje. Pero Graham se queda absolutamente paralizado mirando al perro. Su hijo acaba de matar a este animal con sus propias manos en un suceso absolutamente traumático para el pequeño, pero él no va a poder reaccionar, únicamente le abraza y le dice, pues bueno, que ya se ocupa él. Y el niño va a tener esa reacción tan reveladora que, de estar abrazándole, se va a alejar de él de una forma muy displicente. Esto, como digo, es importante porque ya nos está hablando de la relación entre el hijo y el padre y de cómo va a terminar estallando todo este conflicto que se está forjando entre bambalinas y a fuego lento. Bueno, y añadiré pequeños detalles con todo lo que ha dicho Jaime, que son pequeños detalles sutiles que empiezan desde el primer momento, ¿no? Qué importante es ese momento en el que ese chico dice: esto es obra de Dios. Entonces él, el padre de familia que ha perdido la fe, que todavía no lo sabemos hasta un poco más adelante, que es cuando habla con esa sheriff y ella le llama padre y él dice: no me llames así, que ya no lo soy. Ya empiezas a enlazar en tu cabeza pequeñas cosas que vas viendo y te das cuenta de que esa familia vive en ese entorno, ese chico, lo único que se le puede ocurrir viendo eso es que es obra de Dios, ¿no? ¿Qué va a decir si no? Si su vida ha girado toda su vida desde que nació teniendo un padre que es predicador o cura o lo que sea en ese momento, ¿qué va a decir, no? Ahí se ve un poco el reflejo de la cultura de lo que es la parte del centro de Estados Unidos, esas costumbres arraigadas que ellos tienen con la religión y cómo su vida se rige en torno a todo eso, cualquier cosa que hacen. Se puede ver mucho, sobre todo en películas y en series americanas, muy del centro de Texas, Kentucky, Oklahoma, todo ese tipo de núcleos familiares están muy influenciados por esto. Y cómo incluso la propia sheriff llega a cuestionarle a este hombre de familia, a este padre de familia que ahora mismo está perdido, no le conoce, o sea, es como que no le reconoce, como diciendo, céntrate, parece que le está diciendo, céntrate un poco porque estás perdiendo a tu familia. Claro, esto que está ocurriendo con el tema de la señal que han visto en el campo, nos quieren engañar con ello, pensando que es la verdadera señal importante, que es lo que llevamos hablando todo el programa, ¿no? Pero para ellos es un revulsivo en su vida, como diciendo, todos los paradigmas que yo tenía se están tambaleando, todas las ideas que yo tenía sobre la vida se están tambaleando, esto no puede ser verdad, o sea, en caso de ser algo, tendrá que ser algo de Dios, no puede ser otra cosa. Cuando ya empezamos a ver que puede ser otro tipo de historias, ya viendo en la tele las cosas, ya es cuando empieza todo a desmoronarse la vida de este señor. Pero hay pequeños detalles que se han comentado, como el tema de los perros, como él ve que su hijo ha sido capaz de matar a un perro por ayudar a su hija. Eso es una señal muy clara, ¿no? De que él se siente como que no ha estado ahí cuando tendría que haber estado en ese momento ahí para poder ayudar a su familia. Y yo creo que él se siente también un poco débil, ¿no? Siente que ha perdido parte de sí mismo y que no está ahí para poder ayudarles. Y pese a que todo el mundo se lo dice, creo que él también lo sabe y se siente decepcionado consigo mismo. Pero fijaros qué pequeño detalle también esto, que es una cosa que veremos luego después, que esto se sabe, porque este tipo de películas también son un poco de volver a verlas una y otra vez para poder ver los detalles. Como bien ha dicho Antonio, al principio de la película hay un detalle como en la habitación, una marca de que podía haber habido un crucifijo. Evidentemente, eso no te das cuenta hasta que no la vuelves a ver. Pues aquí hay un pequeño detalle, como que el perro se orina antes de que pase todo lo que pasa después, y los niños le dicen, ¿podríamos llamar al veterinario para mirarse? Dice, no, mejor llamamos al médico o tal. Le dice, pero eso es, él no sabe de perros ni de animales. Dice, bueno, si cura personas, también cura animales. Eso es una clave bastante importante que veremos después. Y todavía no lo sabemos, pero estaríamos hablando de casi el personaje que desencadena todo lo que estamos viendo en la película. No lo voy a decir todavía para no hacer spoiler tan pronto. Hombre, yo creo que cualquiera que ya esté aquí enfrascado ya la peli la ha debido ver. Así que, hombre, si tú crees que sirve para entender mejor tu argumento, tú dilo. O sea, aquí los spoilers están permitidos ya. Efectivamente, bien. Pues entonces ya está. Luego haremos que la persona que desencadenó la mísera vida de este pobre hombre, que fue el que mató a la mujer del protagonista y a la madre familia, es el propio veterinario del pueblo, y por eso él no le quiere llamar. ¿Pero por qué sabes tú que es veterinario? Porque aquí, fíjate, no me había percatado yo de eso. ¿Por qué es el veterinario, Ray? Porque cuando va a buscarle a casa, en el buzón pone veterinario. Creo que es en el buzón o en la puerta, no sé dónde lo pone, creo que pone que es veterinario. Pues claro, ya dices, ¿y por qué va a llamar? ¿Que llama al veterinario? ¿Por qué llama al médico, no? ¿Qué tontería más grande acaba de decir este hombre? Pues luego tiene sentido. Luego te fijas y dices, no le voy a llamar. Claro, ya, no quiere ya enfrentarse a la realidad. Ya, no quiere saber. Que sí, no, hombre. De todas formas, la reacción es comprensible. O sea, quiero decir, aunque haya sido un accidente, aunque haya sido sin querer, ponte en la situación. Es que... Bueno, ya volveremos a este tema más adelante. El caso es que esa misma noche, la pequeña Bo va a despertar a Graham, le pide un vaso de agua. Un vaso de agua nuevo, porque claro, la suya sabía vieja. Este hecho es una de las cosas que forma parte de la propia subtrama de la niña. No para de pedir vasos nuevos de vasos de agua, le dan un vaso de agua, lo bebe y lo deja por ahí. Cuando no está contaminada, es que tiene amebas del hermano, que a mí esa excusa me parece brutal. Tiene amebas. Cuando no, es que está lleno de polvo, el motivo que sea. El caso es que va dejando vasos de agua por ahí por todas partes, que luego un adulto tiene que retirar. Esto va a ser vital más adelante. Y además, porque hay un monstruo en la ventana de su habitación, ¿vale? La niña lo dice como si tal cosa, ¿vale? En plan, bueno, esto es lo que hay. Claro, el padre, pues bueno, no le concede ninguna importancia, se lleva a la niña de nuevo a su cuarto, la mete en la cama. Ahí es cuando tiene esa conversación de si hablas con mamá, te responde o no, y cuando menos se lo espera, coño, ver que realmente hay alguien, una silueta extrañísima en el tejado del ala opuesta de la casa, ahí en el tejado. Dice, pero bueno, ya se sale de allí corriendo, despierta al hermano porque, bueno, asume que los gamberros del pueblo, unos personajes que no aparecen en la película pero han sido citados anteriormente, Lionel Pritchard y los hermanos Wolfington, que se conoce que están todo el santo día liándola por ahí, que son criminales adolescentes, que en un principio han sido sospechosos de haber sido ellos los que han hecho el círculo de la cosecha, que la sheriff dijo, buah, esos tíos son incapaces de mear sin mojarse el pantalón, esto parece muy preciso, estos que son más tontos que echarle sal al café, no pueden haber sido. Total, que Graham despierta a Merrill y dice, bueno, a lo mejor pensábamos que no, pero es que han vuelto, estos están todo el rato aquí molestando. Despierta que están los hermanos Wolfington aquí. Y es cuando los dos se disponen a salir de la casa, rodearlos y asustarles ahí, que salgan corriendo todos locos ahí, diciendo tacos y de todo. En plan, vamos a partir la cabeza, me cago en todo. Vale, y cuando lo hacen, rodean la casa, se ve que uno ha saltado, la casa entera ha saltado desde el suelo al techo, al tejado, ¿de acuerdo? De un salto, y que de ahí acaba de pegar otro salto de ahí hasta el maizal y ya se ha perdido por ahí en el cultivo. Claro, al día siguiente, cuando le cuentan otra vez al oficial Paskis, que no saben qué decirle. No han visto nadie, no han visto nada. Y bueno, las teorías acerca de atletas femeninas y tal, pues no deja de ser los típicos rasgos humorísticos sutiles que suele meter esa mala en la historia. La niña le dice a su padre que en la televisión están viendo lo mismo en todas las cadenas, y claro, eso implica que ha sido algo muy importante, o un asesinato de un presidente, un atentado, alguna cosa de esas. Y claro, ya se automáticamente se ponen a ver la televisión, y cuando suben el volumen, pues descubren que en las últimas 72 horas han aparecido más círculos, más de estas señales en las cosechas y en todo el mundo, en África, en Australia, en todas partes del mundo. O sea que si es un fraude, implica que se han coordinado personas de todo el planeta. Y que lo han hecho a una rapidez asombrosa. Con lo cual, si alguien se ha puesto a hacer esta labor para nada, a cambio de nada, porque tampoco están consiguiendo nada, se han dejado una pasta. Aquí hay presupuesto. O bien, la otra opción es que en esta ocasión los círculos sean de verdad. Algo que automáticamente hace alusión a extraterrestres. Así que estas son unas. La trama sigue avanzando y ya el tema de los marcianos, de los invasores de otro planeta, ya está ahí. Ya no se puede negar. Y más aún cuando ha aparecido esto en las noticias, la cosa se ha complicado. ¿Comentarios? Bueno, en todo este tramo, lo que empezamos a ver prácticamente desde el primer momento. Dicho tramo es otro de los temas que podríamos considerar recurrentes dentro de al menos esta primera etapa como director de Shyamalan. Y que tiene que ver con la pureza de la niñez y cómo esta pureza en muchos casos, en muchas ocasiones, puede acarrear también algún tipo de poder sobrenatural o de relación con lo sobrenatural que los adultos no pueden entender. Esto es especialmente llamativo en Bo, por esa cosa que tiene con el agua, que luego realmente va a ser la clave un poco para resolver el problema con los extraterrestres, pero no deja de ser también importante en Murphy, porque aunque tal vez Murphy no tenga ningún tipo de capacidad sobrenatural evidente, desde luego lo que sí que va a tener es una claridad mental y una fe lo suficientemente fuertes como para ser verdaderamente el motor de todas las decisiones que se van a tomar. ¿Quién es Murphy? El hijo. Morgan será, en todo caso. Morgan, perdón, Morgan. ¿Me has dejado? Es que me has dejado un poco loco diciendo, ¿quién es Murphy, tío? Vale, sigue, Morgan, sigue. El extraterrestre. Sí, es que tengo un buen cacao con los nombres, sí. Morgan y Merrill, que es el hermano, vale, sí, no, sí, pues... Sí. Pues Morgan quiere decir que tiene un poco esa clarividencia como para poder llegar a mover a toda la familia, en realidad, o al menos poco a poco les va llevando a su terreno ante la anedonia del padre. Y ese tema, como digo, está aquí, está presente ya desde este primer momento. Pero no solamente eso, o sea, tenemos también momentos en los que de nuevo tenemos gala de esa sutileza, pero que nos está contando cosas de la trama, como este momento en el que, pues, un poco lo que has comentado, ¿no? Sobre el veterinario. O sea, al final vemos a la familia que van a estar comiendo en el pueblo, comiendo una pizza, y bueno, o sea, en lo que es una escena aparentemente normal, aparece este personaje de Rey, interpretado por el propio Shyamalan. Hay una mirada, vemos que este personaje es importante porque toda la familia le está mirando de una forma muy significativa, con una intensidad que parece un poco fuera de lugar. El propio Rey, bueno, se le ve contrito, se le ve desde luego incómodo ante estas miradas. Y luego es significativo e importante el hecho de que cuando desaparece de escena, la familia, es decir, los dos hijos y Merrill, siguen mirando el lugar donde había estado Rey, pero Graham coge su trozo de pizza y lo muerde y lo va a comer, pues con lo que parece furia poco contenida, en realidad. Digo que es importante porque se observa aquí en el personaje de Graham un intento casi desesperado por intentar seguir adelante, cosa que es evidente que no va a poder, y porque luego el tema de la comida es importante porque se observa, como digo, como un intento de seguir tirando hacia adelante o de huir hacia adelante. No solamente lo vamos a ver aquí, sino que lo vamos a ver en uno de los últimos compases de la película, cuando va a ocurrir una suerte de última cena. Ya iremos ahí y entraremos en detalle en el momento adecuado, pero esa última cena pues va a ser Graham de nuevo el único que va a poder intentar o que va a querer intentar disfrutarla. El resto no van a ser capaces de hacerlo. Y ese tipo de actitudes ya viene de aquí directamente. Más allá de eso, creo que la construcción de toda la invasión alienígena, que se sugiere pues a través de todos estos programas de televisión y demás, que en un primer momento cuando ves la película no te lo terminas de creer, precisamente por lo que hemos dicho antes. Shyamalan es el tío de los giros. O sea, realmente me está contando una invasión alienígena. Bueno, pues sí que te la está contando, pero te la está contando de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque no es lo importante de la película. No hace falta más que esos noticiarios, esas luces que ves en la televisión en mitad del cielo nocturno, para dejarte claro que está habiendo una suerte de invasión alienígena. Y bueno, pues la verdad es que me parece que es de nuevo un gran tramo para empezar a cebar lo que va a ser todo el suspense y las intenciones que la película te va a ir presentando poco a poco. Y además con mucho detalle, sobre todo en la escena en la que el oficial de policía está hablando con ellos y ellos le están explicando lo que pasó la noche anterior, que vemos la primera escena de humor, entre comillas, un humor que a Shyamalan no lo quería hacer intencionado, pero luego parece ser que le gustó y lo derivó por ahí en muchas de las escenas que veremos en el primer tramo de la película. Y vemos como el personaje de Merrill, que se le ve que es una persona muy insegura, porque ciertamente creo que él también se siente un poco fracasado, porque para una de las cosas, de las pocas cosas que sabía hacer, que es jugar al béisbol, no le salió bien. Y es esas personas que se quedan en su vida en un punto en el que no tienen ni oficio ni beneficio, en cierta forma, ¿no? Y ahora se ha visto en el marrón, por qué no decirlo, de tener que mudarse a casa de su hermano para poder ayudarle con la nueva vida, por desgracia, que tiene que vivir esa familia sin la madre. Se le ve totalmente inseguro cuando el oficial de policía le dice que muchísimas gracias por haberse mudado ahí y por ayudar, y él dice, pues si yo no hago nada, si yo no, como diciendo, yo no sé, no sirvo para nada, ¿no? Y ella le dice, sí haces mucho, ya con el simple hecho de estar ahí ya haces, ¿no? Y me parece una gran actuación de Joaquin Phoenix, que se le ve un tío muy llano y muy simple. Parece que el personaje no tiene mucho trasfondo, pero se le ve su vida interior y su inquietud. Y como digo, aquí está la primera escena de humor. No sé qué pensaréis vosotros de este humor, que choca, la verdad. Porque al venir de una escena anterior, que también es un poco de humor, cuando ellos salen de la casa y se piensa que les están que han invadido su propiedad, y le dice, sal y ponte muy enfadado y di tacos. Y dice, pero ¿cómo voy a decir tacos? O sea, no se puede deshacer de su papel de predicador este hombre, porque sigue teniendo esa moralidad, ¿no? Al final, por mucho que él quiera renegar, sí, de hecho cuando va sí, corriendo ahí, estoy muy loco, me cago en, y dice, sí, oye, que he dicho un taco, sí, lo he escuchado, como dicen. A mí no me parece un humor, es un humor un poquito cándido. A mí me parece más divertida la niña, con sus cosas así espontáneas, en plan, oye, esto es serio. O sea, me hace más gracia la niña, me río más con ella que con, bueno, con esta candidez del padre, que, bueno, está, me parece un poco forzadito en algunos momentos. quieren meterle el buenismo, ¿no? De soy reverendo y evidentemente tengo unos valores, ¿no? Y decir palabrotas es pecado, no lo puedes decir, ¿no? Pues si ellos se permiten el lujo de decirle a un chaval no digas palabrotas que vas al infierno, ellos tampoco las pueden decir, ¿no? Yo creo que se le ha quedado esa moralidad dentro y le cuesta. Pero ojo, imaginaos esta escena, pequeño paréntesis, con Clint Eastwood, como hemos dicho antes, hubieras hablado con 4 extraterrestres muertos, dos sale el tío por la puerta. Bueno, el caso es que la escena está de humor, de que digo, de la parte de la oficial de policía, cuando empiezan a explicarle lo que ellos han visto, que es irreal, ¿no? Evidentemente esta mujer ve cada día cosas que ellos no saben. En el mundo ocurren, y en vuestra propia ciudad y en vuestro propio barrio, ocurren todos los días cosas que no os enteráis, ¿no? Y siempre, pues podéis tener un amigo que sea policía y diga, bueno, el otro día aquí hubo un robo y hubo uno que tal y cual. Y dice, pues si yo paso por aquí por la calle y nunca pasa nada, ¿no? Pues no nos enteramos, ¿no? Y esta mujer le está haciendo ver que puede ser posible que hayan tenido una ilusión, ¿no? Diciendo, no es lo que vosotros creéis, lo que ha pasado es esto, ¿no? Y hay una escena muy graciosa cuando le dice que hay deportistas, creo que se dice noruegas, que son capaces de saltar una tapia, no sé cuánto, los Juegos Olímpicos, hacen un salto a altura y tal, y claro, ya el personaje de Merry dice, bueno, obviando que, o sea, teniendo en cuenta que puede ser que ha habido una atleta noruega esta noche en mi casa, ¿qué puede haber sido si no es eso? ¿Sabes? Como, es muy gracioso la escena, ¿no? Y choca mucho con lo que es el tema de la película, porque estamos viendo segundos después que la televisión está paralizada porque en todo el mundo se están descubriendo los mismos signos, los mismos símbolos y las mismas cosas en los campos de maíz, de trigo que han visto ellos, de trigo, maíz o donde se haga, que han visto ellos. Entonces, es el cerebro, cuando la estás viendo, te da un poco de ¿me están engañando o no me están engañando?, ¿no? Que es lo que decía un poco Jaime, ¿no? Siendo Shyamalan, ahora tiene que haber un giro. ¿Es de verdad la invasión? ¿O nos está mintiendo y nos está llevando por otro lado? Hombre, en estas películas tú ya te pones en la predisposición de pensar que son extraterrestres y Santas Pascuas. A lo mejor en el mundo real te lo plantearías tú también. Pero cuando ves una peli de estas características, tú ya lo das por hecho. Otra cosa es que estás esperando a que los personajes lo acepten. Está claro, es así. Bueno, y vemos también, otra vez de nuevo, el toque de que pues Morgan tiene problemas pulmonares, lleva el Ventolin, sabemos que tiene asma o algún problema un poco peor, no lo vuelven a recalcar. También vemos que Bo, la niña, pues tiene un poco de TOC, tiene trastorno obsesivo compulsivo con el tema del agua y los vasos. No sabemos por qué, no sabemos la causa, en ningún momento se explica. Puede ser una manía, puede ser una reacción. Eso se la ha metido Dios en el cerebro. Eso. No, puede ser, a ver, con una pérdida de este tipo como sufre esta familia, a veces los niños pueden reaccionar de las más diversas formas, ¿no? Si en un divorcio ya muchas veces los niños se vuelven rebeldes y son incontrolables, y las propias personas, cuando nos ocurre una desgracia, nos perdemos, como le puede pasar al protagonista, pues esa niña lo mismo ha cogido esa manía por lo que sea y la pone así. Pero claro, ves al pobre hombre, al pobre reverendo, recogiendo todos los vasos que no da abasto con las manos, y al final ya se rinde y los deja ahí. Y eso es una clave muy importante para la película. Muy Spielberg, de hecho, además, porque es que ya te está contando casi la solución al empezar. Bueno, la familia Hess va a ir entera al pueblo. Una vez allí se van a separar, cada uno va a ir a un sitio, los niños van a ir a una librería y a comprar el único libro de extraterrestres que hay en la tienda, y que lo tienen allí por un error de una partida, lo dejaron allí tal. Si no, ni eso. Graham va a ir a la farmacia, donde la dependienta le va a consultar mil y una cosas sobre pecados así juveniles y necesita limpiar la conciencia, cosa que a él le exaspera porque ya no es predicador, está enfadado con Dios y no quiere que le sigan viendo de esa forma. Pero no queda más remedio que escuchar a la confesión de la chica. O sea, que aunque él no quiere ser padre, el resto del pueblo acepta que debe ser padre del pueblo. Y nos da igual. Es que nos da igual. Vivimos así. Estas cosas se clavan dentro de una pequeña sociedad. Y tú puedes decir lo que te dé la gana. ¿Vale? Y mientras Merrill va a la oficina de reclutamiento, donde se va a poner de manifiesto que él pues fue un gran bateador de béisbol, pero frustrado. O sea, un jugador que arreaba con todas sus fuerzas siempre, sin estrategia, simplemente ahí arreando a tope en cada bola. Y claro, pues eso le hizo ganar 5 récords buenos y un montón de récords malos que obviamente frustraron su posible carrera deportista dentro del béisbol. Al final todos se van a reunir para comer y va a ser lo que ha comentado antes Jaime, se ha anticipado al decir, bueno, en efecto, vamos a ver aquí a un tipo con aspecto así como de indio, que es Ray, el actor, o sea, el actor obviamente es el director, Night Shyamalan, y se les quedan todos mirando, bastante hostilidad, y el propio Ray, en cuanto les descubre que le están viendo, pues él también se va a mostrar abatido de repente y se mete ahí en su furgoneta como si no hubiera un mañana y va a salir ahí a toda velocidad. Huye del juicio del que está, en el que le somete toda la familia. No se explica más. Pero claro, aquí hay algo muy muy importante. En cuanto vuelvan a la granja, el escucha bebés, este que Morgan encontró, se pone a sonar. Además, en una secuencia anterior, la sheriff le había dicho que se pueden usar como walkie-talkies. O sea, se pueden usar como recepciones. A lo mejor no se puede emitir, pero sí se puede usar como una especie de radio, por decirlo así. Así que al contacto, se supone que funciona mejor cuando hay dos personas que entran en contacto, con lo cual se pone ahí el niño a intentar recibir señales del aire. Y hay un momento donde tanto Morgan como Graham, los dos adultos, se dan la mano y como que el walkie-talkie, o sea, el escucha bebés, se pone ahí a recibir señales rarísimas, se pone a sonar de un modo extrañísimo. Está recibiendo una transmisión del espacio exterior. Y al final, aunque el padre, o sea, Graham no le da mucha importancia, oye, es que se están escuchando ahí como si fueran voces, ¿no? Esa especie de sonido que es como una especie de cloqueo. Hay una cosa así, un poco rara, ese cloqueo, ¿vale? Que luego ya descubriremos que son las voces, es la forma en la que se comunican estas voces y que el niño dice, son marcianos, son unos extraterrestres, están hablando entre ellos. Así que nada, Morgan trinca el escuchabebé, se sube ahí al techo de la furgoneta, de la camioneta más bien, y entre los cuatro forman ahí una cadena humana de contacto que les permite recibir la señal de una especie de diálogo, una especie de conversación entre dos extraterrestres, ¿vale? Antes de eso hemos tenido ahí en el coche, bueno, algunos momentos así muy curiosos que luego, si queréis, comentamos, más humor, con la teoría de Merrill sobre, no, todo este asunto de los círculos de las cosechas se lo han inventado unos treintañeros ahí, cerebritos, que no consiguen echarse novias porque son unos frikis y luego forman ahí grupos herméticos en plan sectario y han sido ellos los que han hecho toda esta historieta. Esa misma noche la perra Isabel se va a poner muy nerviosa, ladrándole ahí al cultivo como si detectara algo allí. Y Graham va a coger una linterna y se va a meter dentro de la cosecha, en mitad de la noche, a inspeccionar. No se va a topar con nadie. Llega hasta el propio círculo, el gran círculo de su señal, y no ve nada, pero está muy bien rodado esto. O sea, se detectan las presencias. O sea, se transmite muy bien la sensación de que no está solo, de que le están observando. De hecho, aquí se va a volver a escuchar esa especie de cloqueo, ¿no? Que es un poco la voz de los extraterrestres. Y Graham, aunque quiere ser muy racional, él se ve que está cagado de miedo. El miedo ante lo desconocido y ante este tipo de situaciones está ahí, pero él intenta ser racional y demás. Y bueno, hace alarde ahí de cierta valentía y le empieza a decir ahí al aire que no piensa hacerle ninguna publicidad. Sois unos gamberros, pero no pienso dar fe de vuestros actos. No os vais a hacer famosos, gracias. No os pienso ayudar a daros publicidad. Así que pasad de mí, no vais a salir con la vuestra. En fin, al final él ahí, que yo creo que en el fondo se siente un poco estúpido como diciendo, ¿estoy hablando solo aquí al aire? ¿O realmente hay unos gamberros así que están haciendo todo esto? O sea, yo creo que hasta él mismo se escucha decir esto para él mismo convencerse de que tiene que seguir siendo racional a pesar de que su instinto le está diciendo, lárgate de ahí ahora mismo, están por la zona. Y en un momento dado, sí, de máxima tensión, de uno de estos maizales, se ve ahí fugazmente una pierna reptiliana que se oculta. Y claro, Graham ya dice, vale, esto ya sí quiero. Y sale corriendo ahí como un loco hasta su casa, corre hasta llegar ahí al hogar donde le está esperando el resto de la familia. Y ahora ya por fin, aunque él en el coche se ha negado a poner las noticias, no quiere que se escuche en la radio, no quiere que se obsesionen, por fin, en cuanto llega a casa, accede a poner la televisión. Y claro, Se ve que intenta incomunicar a la familia de todas estas noticias así para que no se obsesionen, pero no hay otra manera. Y ya en la televisión va a ser cuando se van a ver imágenes del cielo nocturno de México DF, donde hay ahí en torno a 12 o 15 objetos luminosos, así como si fueran naves espaciales flotando, quedando suspendidas en el aire. Y claro, esto ya va a ser lo que hace falta para ya sacar todo este tema de lo habitual y llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces se van a quedar toda la noche ahí viendo la televisión. Y bueno, ahí vamos a... El tema de la conversación lo dejo para luego, porque sí, es cierto que yo creo que eso merece un análisis aparte. Pero todas estas secuencias que he comentado, comentarios, niños. La verdad es que es... Sí, dale, adelante. No, quería resumir simplemente, perdona, el tema de la escena de nocturna de cuando él va al maizal y, bueno, pues le echa valor, ¿no? Y les dice a lo que supuestamente hay, ¿no? Que cómo se atreven a estar ahí y tal. O sea, yo esa escena en el cine me pareció impresionante. Qué bien rodada está y la tensión que había en el ambiente, me acuerdo todavía, ¿eh? Y fijaros que hace 20 años ya. Pero es de esas cosas de las que uno se acuerda y por eso me gusta la película, ¿no? Porque me acuerdo de aquel momento, es decir, cómo qué bien lo pasé yo en el cine y qué momento aquel, cuando ves la pierna del marciano, qué narices tiene, ¿no? El propio personaje y cómo se le acaba todo rápidamente cuando se da cuenta de que en realidad solo no está. Y sale corriendo y llega a casa y además entra rápido pero calmado, se sienta en la silla, no cunde el pánico. No sé, me parece magistral esta escena. Para mí me parece de lo mejor de la película, casi si no lo mejor, ¿eh? O sea, está súper bien hecho y qué tensión tiene. La verdad que es genial. Y fíjate que claro, él no sabe lo que ha pasado cuando han ido al pueblo, porque hay una cosa que es un detalle que no hemos hablado de él, que es cuando Merry va a la oficina de reclutamiento y se está pensando en hacer algo con su vida, ya que creo que se siente un poco inútil, ¿no? También puede ser un poco esto por el tema del 11S, puede venir un poco por ahí, ¿no? Que hay un poco mensaje ahí también, no sé si eso se metió después o estaba ya en el propio guión, pero bueno, viendo un poco documentales de cómo se hizo la película y demás, no inciden mucho sobre ese tema, pero puede ser que se metiera un poco ahí, porque eso es muy americano, ¿no? El tema ese del espíritu patriótico y cuando alguien quiere ser de hecho, algo de provecho. Hecho, 2002 fue el año donde hubo más reclutamiento voluntario, donde más gente se alistó, de acuerdo al ejército, a las fuerzas armadas, fue un pico histórico, ¿eh? Pues la gente, sí. Muchos jóvenes querían, que lo que dices tú, es tan patriótico, es tan norteamericano eso de ha pasado esto, nos han atacado, hay que ayudar de algún modo en el ejército, ¿no? Es curioso. Eso es la manera que tienen ellos para sentirse hombres realizados de ayudar a su país, ¿no? Es un poco así, es un sentimiento que nosotros, por ejemplo, aquí, vamos, yo no sé vosotros, pero yo en las guerras sería víctima, no sería soldado. Siempre lo he pensado así, ¿no? Pero bueno, son cosas de cada uno, cosas culturales. Y fijaros que ahí aparece uno de los abusones, una de las personas que supuestamente son los que ellos pensaban que iban a ir a la casa por la noche. Y hay un momento en el que le da la charla a Joaquín Phoenix al personaje diciéndole que es un inútil, como diciendo, sí, eras muy bueno, pero lo fastidiaste porque eres un impulsivo y todo ha sido culpa tuya. Y vemos como el personaje de Merry se acerca a él. Que se está listando, él también, ¿verdad? Ha visto que es un inútil y dice, bueno, me voy a... O sea, él está ahí para alistarse al ejército. Eso es. Sí, pero el detalle que yo voy es que Joaquín Phoenix se acerca a él y hace así con el puño, como diciendo, ¿qué te doy? Y el otro se... tiene miedo, como diciendo, bueno, a ver, el personaje de Merry, luego vemos que se mete con los listos, porque él es el tiene pinta de haber sido el típico machote de instituto, el que se llevaba a las chicas, el guay que jugaba al béisbol, más ese rollo, más que estudioso, ¿no? Entonces, aparte también eso tiene pinta de haber sido un buen macarra, ¿no? Por lo que yo veo, y le planta cara al tipo que está sentado y el otro se achanta y se queda diciendo tal. Entonces, claro, a lo que voy con el tema de Mel Gibson es que ahora cuando leemos al personaje del reverendo aquí con sus cosas diciéndole fuera de mi propiedad y tal y cual, en realidad esas personas no van a ir a esa casa porque tienen miedo al otro, porque saben que el otro sí tiene mal genio y sabe que es una persona peligrosa si se pone a ello. Entonces ahora descubrimos que en realidad nunca han ido a la casa y esa amenaza que ellos creen que tienen porque ellos van a invadirle su propiedad no existe como tal, porque lo veo así, ¿no? Esa, le tienen miedo al hermano del reverendo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, es un detalle que le ves como diciendo, claro, te das cuenta y dices, no, es que no sé, han entrado en mi propiedad ya, pero luego cuando se encuentran con ellos, el tío le tiene miedo, en realidad, al personaje de Merry, ¿no? Porque saben que es un tío chungo. También es cierto que no se presenta al personaje que se está alistando, que es el macarrilla ese, y no tienes por qué pensar que es el macarra que antes ha citado el personaje de Mel Gibson. No tiene por qué ser él, o sea, pero bueno, obviamente si ya haces las asociaciones adecuadas y tal, pues no te queda otra. Claro, se da a entender que el personaje de Merry ha fastidiado su vida él mismo por ser una persona impulsiva y ser una persona que siempre quería golpear, ¿no? De hecho, en un momento determinado se menciona, le dice la sheriff, dice, ¿qué tal tu trabajo en la gasolinera? Y el otro dice, estimulante. Como diciendo, es que he tenido trabajos mucho más coñazo que eso. O sea, como diciendo, este es el trabajo más divertido que me ha tocado. Como diciendo, vamos a ver, es una persona que no tiene formación académica y bueno, pues por lo mismo de ahí ha estado antes en un McDonald's o cualquier cosa. Pues los típicos trabajos tan honrados y tan dignos como cualquiera, pero que bueno, digamos que ya de algún modo, desde un punto de vista social, te califican. Lo cual también es muy norteamericano eso. Y luego la culpa la tienen los frikis que tienen 30 años y ven. Claro, eso es lo que no puede ser. Eso es un comentario muy típico de alguien que no ha conseguido lo que él pensaba que iba a conseguir. Del quarterback un poco, ¿no? Eso es igual. El típico quarterback de los Estados Unidos o de las películas estas. Que por cierto, que claro, luego yo he conocido gente que ha estado por ahí y que te dicen, bueno, sí, he estado en un instituto... americano, estudiando y tal, y es que lo que te cuentan en las películas es exactamente así. O sea, que es que tienen estereotipos clarísimos caminando por los pasillos. O sea, que realmente la idea de imaginarnos al típico quarterback, las animadoras y el tío ahí, que no es tan ajena como podría parecer. Realmente. Claro, aparte de que una persona de ese tipo, si hace méritos en el deporte, le dan créditos para la universidad. O sea, no, claro, tienes que ser. Dan becas, exacto. Sí, claro, sí. No tienes que ser el pero tío más que, listo del mundo. Es que se centran tanto en eso. En ser deportistas que no estudian ni aunque se lo recomiende el médico. O sea, es lo único en lo que se centran. Y todo su futuro profesional está destinado a eso. O sea, que piensan hacer carrera en el deporte y ya está. Y si fracasan o se lesionan y ya no pueden seguir, o si pierden el tren, porque basta con que cualquier cosa en 6 meses has perdido un tren, pues tienes que ir a tope, son una mierda. O sea, no valen para nada. Es que es así. Sí, que es muy idea cultura americana el elevar a alguien a la cima y luego destruirle hasta hundirle en la miseria. Es muy típico americano. El típico muñeco roto, sí, sí. Y parece que el caso de este de Merrill es exactamente ese, en realidad. O sea, una persona, pues bueno, que no ha podido ver realizado sus aspiraciones y que pues ahora mismo no sabe qué hacer con su vida, más allá de estar ahí con sus sobrinos y con su hermano, ¿no? Sí que es verdad que creo que ahora mismo no tiro de memoria, pero me parece que hay un momento en el que casi da a entender que su aspiración es ser como su hermano, en realidad, o como su hermano debería haber sido. Entonces, bueno, lo que pasa es que también es verdad que es un personaje... Pero aquí, ahí, sobre eso que dices, claro, es que mucha gente, hablando sobre este tema anteriormente, mucha gente, bueno, algunos pueden pensar, porque lo he escuchado, que él aspiraba, o sea, estaba tan desesperado que estaba a punto de meterse a cura, pero yo creo que él se estaba a punto de alistar. Está viendo opciones, a lo mejor meterse a cura es una opción, pero yo creo que es más un poco la entereza de su hermano, más como persona que como cura, ¿no? Por decirlo así. Claro. Yo estoy completamente en ese... En esa teoría, o sea, no mucho más que lo de meterse a cura, sino en cuestión de valores, en cuestión de que su hermano, pues bueno, quiero decir, tú puedes ser un reverendo, pero... Y más sobre todo pues en este tipo de comunidades, ¿no? Porque estas comunidades protestantes, las figuras de los reverendos son muy importantes, porque al final es un pilar de la comunidad, porque es la persona que va aconsejando a los demás. O sea, que los demás tienen problemas, se los cuentan al reverendo y el reverendo les escucha y les da soluciones, que pueden estar más de acuerdo con la Biblia o con las Escrituras o menos. Pero que además son esos, son reverendos, que no son exactamente curas. Aquí hemos dicho curas por nuestra asociación cultural, pero no son exactamente curas. Un cura pues no se puede casar ni tener hijos, pero eso un reverendo norteamericano sí. Son predicadores, es otro rollo. Lo que pasa es que la palabra reverendo no la tenemos en nuestro vocabulario día a día, ¿no? O sea, a veces decir cura, pues eso fe de ratas, ha sido sin querer, ¿no? Pero nos referíamos a eso, sí. Lo que dice Jaime es cierto, esa gente tiene un peso en la comunidad y son alguien en la comunidad, son alguien a quien acuden, es un ejemplo a seguir, ¿vale? Entre comillas, para esa comunidad. Este hombre se ve diciendo, tú eres mi ejemplo a seguir, yo quería ser como tú. Pero claro, él es él y el otro es el otro. Claro, hay el momento en el que el militar le dice, ah, pero tú eres tal, tú bateaste tal, pero ya no lo eres, ¿no? Como diciendo, bueno, pues entonces ya no eres el mismo, ¿no? Como diciendo, fuiste una vieja gloria y ahora, o sea, fuiste una gloria, eres una vieja gloria, como diciendo, y el tipo se tiene que sentir súper inútil. Por eso al final, cuando no conoce a su hermano, porque no le reconoce ni sus hijos a este pobre hombre que está perdido y que no tiene fe, él se lo dice, lo que dice Jaime, ¿no? Y ahora tenemos una conversación muy importante, que quizá es la conversación de la película, que es cuando Mel Gibson hace un monólogo bastante impresionante, la verdad, porque dice cosas muy reveladoras y tiene una forma de visualizar los dos bandos de las creencias muy, muy, muy importante. Y es cuando ves el tipo de persona que es Merrin, que es una persona muy simple. Una persona que casi, bueno, da a entender que se cree lo que le cuente. Da igual de dónde venga, ¿no? Y entonces si ve en la tele que le dicen esto, se lo cree. Y si llega a su hermano y le dice lo otro, se lo cree. Entonces, es como un poco veleta, ¿no? Pero el ejemplo a seguir es su hermano y el hermano está perdido. Por lo tanto, él también no sabe qué hacer con su vida, porque si ve perdida a su hermano, dice, madre mía, si mi hermano no se encuentra, ¿yo qué hago? ¿Sabes? Sí, pero curiosamente, y es un poco lo que nos enseña en la película, es, o sea, puede dar la sensación de que efectivamente es una persona más veleta o que es una persona que no tiene las cosas claras y las aspiraciones claras y que no sabe qué hacer con su vida. Pero lo que no se puede negar es que a lo largo de toda la película, en realidad, está mucho más centrado de lo que está su hermano. O sea, su hermano tiene que volver a ese lugar en el que ese punto de iluminación, si se quiere, en el que están todos los demás. Hombre, yo no estoy de acuerdo. Me estoy de acuerdo en parte, Jaime. Yo creo que no es que él esté más centrado que su hermano, es que él sabe dónde debería estar su hermano. O sea, realmente él no sabe qué hacer con su vida, pero sí sabe lo que su hermano debería hacer con su vida. Bien, bien. Pero sí que es verdad que, fíjate, en el momento en el que el tema de los aliens empieza a aparecer, él es el primero que, joder, que dice, ostras, esto es cierto, esto es real, esto está ocurriendo. Y es el primero que empieza a creer a los niños y que se pone el casco, el sombrero este de papel albal. No lo sé, o sea, yo sí que veo que el tipo está más centrado que su hermano, al menos en lo que está ocurriendo. Aunque solo sea por una especie de juego de espejos, o sea, porque él quiere verse reflejado en lo que su hermano debería ser, que tal vez sea eso, pero sí que le veo más centrado. Hombre, que acepta la realidad como muchos otros. El único que no acepta la realidad, que le está a punto de atropellar, es Graham. Es Graham, es el padre, es Mel Gibson, obviamente. Bueno, esa noche lo hemos dejado ahí, que era un poco lo que Mario se refería, era esa conversación. O sea, se han quedado los niños durmiendo en el sofá junto a ellos y ellos sí, se han quedado viendo la televisión, que entendemos pues que estarán repitiendo una imagen y otra, pues lo que suele pasar con ese tipo de eventos, repitiendo y atentos de si hay alguna novedad y ya está. Se han quedado viendo las noticias y tienen esa conversación, que es bastante profunda, donde Graham le dice, hay dos clases de personas que están viendo la televisión ahora mismo como nosotros. Las que creen en señales del destino y en milagros, que creen que todo este asunto pues debe significar algo, y que pase lo que pase, aunque las cosas se tuerzan, a lo mejor no, pero si se tuercen no pasa nada, porque están protegidos por una entidad ahí arriba, en el cielo, que vela por todos ellos y que no va a permitir que pase nada malo. Y luego están las personas que solamente, que no creen en este tipo de historias, que ven, pues eso, una suerte aleatoria, que no hay señales del destino, lo que hay son coincidencias, que también existen, que no hay más allá, que no hay trascendencia, y que en el fondo se sienten un poco solos en el universo ante eventos de esta categoría, y que no sienten a un ser superior protegiéndoles. Claro, Merrill, en esos momentos, el hermano menor, pues va a contarle ahí una historia absurda sobre una chica a la que estuvo a punto de besar en el instituto y que en una fiesta ahí en casa de unos amigos, que no lo hizo porque tenía un chicle en la boca y se le apartó nada, un segundo antes de besarla, que no hubiera sido, si no hubiera sido por el chicle, lo hubiera besado justo cuando ella, que estaba bastante borracha, vomitó. Y él dice, uy, esto me hubiera supuesto un trauma adolescente de eso, sí que no me hubiera repuesto. Eso fue un milagro. Un poco más humor, aquí tenemos más humor, porque Merrill es así. Entonces dice, nada, yo soy de milagros, de señales en el cielo y demás. Y Graham dice, ¿te sientes mejor? Sí, pues hala, a seguir viendo la tele. Oye, pero dime tu opinión. Dice, mi opinión no te importa. Claro, ya el otro insiste un pelín, pero tampoco mucho. Y el otro se le queda mirando y dice... En fin, ¿sabes lo que me dijo mi esposa antes de morir? Lo último que me dijo. Pues lo último que me dijo fue dile a Merrill, a ti, que batee fuerte. Y eso fue porque murió, mientras estaba muriendo, pues el cerebro estaba ahí chisporroteando y estaba mezclando la realidad con los recuerdos. Entonces no estaba, no, ni siquiera era capaz de distinguir la realidad, ni siquiera era capaz de distinguirme a mí, no me reconocía ahí. Y lo que estaba haciendo su cerebro era recrear en tiempo real un partido tuyo de cuando eras joven y estabas bateando ahí jugando al béisbol. Así que no, déjate de historias. No hay milagros, no hay nadie ahí arriba velando por nadie, ni por ti ni por ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque él, aquí aunque está negando a Dios, en el fondo él siempre ha creído en Dios. Y luego hay un momento en el que le habla directamente, más adelante en la película, pero yo creo que aquí le niega un poco para intentar, decir a su hermano que está equivocado, ¿no? Él está perdido, está desesperanzado y quiere desesperar también un poquito a todos los que le rodean, en plan, estáis perdiendo el tiempo con algo que no sirve para nada. Yo he estado aquí toda la puta vida, un poco como Drácula, ¿no? En la peli de Coppola, ¿no? En plan, llevo toda la vida ahí sirviéndote y así es como me pagas, pues reniego de ti, ¿no? Y ahora a partir de ahora te hago la guerra, te declaro la guerra como buenamente puedo, que es no sirviendo, no siendo guía de este pueblo donde está claro que le necesitan. En ese pueblo le necesitan. Él es un guía espiritual y se ve que la gente le sigue aceptando por lo que fue, no por lo que él quiere empezar a ser ahora. Y es su manera, es su venganza. En plan, me has arrebatado lo que yo más quería. Esto no te lo puedo perdonar. Y es un poquito lo que nos está diciendo esta frase, esta secuencia, con este discurso que la verdad es que es demoledor, ¿no? Porque estás viendo a una persona que, y es curioso, está luchando contra su fe. Es que tiene narices esto. Sí, pero no deja, o sea, que lo que le ocurre no es que no crea en Dios, es que reniega de él, es decir, él sabe que Dios existe, por lo tanto, su opinión sigue siendo que hay alguien que está ahí arriba. Otra cosa es que esté enfadado con él. Por lo menos nos ha puesto a amparar gente, como el de la película de Coppola, de Drácula. Solo por eso, pero... pero bueno, a su manera está destruyendo su vida y está destruyendo a su familia, porque el pilar fundamental de esa familia, que es el padre, ahora mismo no está. Entonces, todos los demás están perdidos, como él. Y además ellos lo saben, que es lo que dices, lo que habéis dicho, ¿no? Que el hermano sabe cómo tiene que ser este hombre y es lo que le fastidia. Pero me encanta la anécdota que le cuenta de la chica, lo que has comentado tú, Antonio, ¿no? Porque ahí se demuestra lo simple y completamente plano que es el tipo, que es el típico tipo de instituto, como ha dicho Jaime, ¿no? El típico. Digo que la máxima de su vida era: me voy a ligar a una chica, me voy a jugar un partido. O sea, son las cosas de la vida de esa gente que está allí, ¿no? Nosotros podemos dar 4.000 millones de anécdotas de cualquier cosa, de coincidencias de la vida que nos han pasado, pero su simpleza es donde hay, en su simpleza radica la sencillez de este personaje, ¿no? Que parece como que no tiene maldad tampoco ninguna. Y bueno, mi pregunta es, ¿vosotros de qué lado sois? Esto es una pregunta muy profunda que se puede alargar aquí hasta mañana, pero... Hombre, pues cogiendo el testigo, joder, es una pregunta muy difícil verdaderamente de hacer, que ni siquiera me he llegado a plantear, porque para empezar, claro, la cuestión de la fe no es una cosa menor. Y es que yo creo que Graham habla de dos grupos de personas, pero yo creo que hay un tercer grupo de personas en el cual me encuentro, que son aquellos que no saben con certeza si hay alguien por ahí. Desde luego no creo que haya nadie velando por nosotros, pero no sé si hay una especie de ser superior que crea o lo que sea. Entonces, bueno, yo vivo en perpetua duda, entonces ni tengo fe en que sí, ni tengo fe en que no, porque también la negación absoluta y empecinada también deja de ser una forma de fe también. Por supuesto, bueno, ya no solamente eso, sino que, joder, yo creo que en los últimos tiempos sobre todo estamos viendo una serie de comportamientos que pueden acercarse mucho más a la religión o a la fe de lo que podría ser la propia religión. Pero esto se puede ver con la política, se puede ver con la ciencia. Actualmente la ciencia en muchos aspectos se está considerando prácticamente una religión, y todas las cosas que salen de la supuesta ciencia se consideran auténticos dogmas. Yo no soy de esa opinión, o sea, no, yo creo que la ciencia precisamente es algo que está en constante evolución y que precisamente a través del contraste de opiniones es cuando las cosas empiezan a considerarse verdad o probadas. Entonces, que haya un montón de gente que empiece a considerar, o sea, sería como un tecnodios, ¿no? Una especie de tecnodios en torno a todo este tema, a mí sinceramente me preocupa. Y podría... es un tema en el que pienso mucho, el tema de la fe, ¿eh? Y podría encajarme fácilmente en el mismo en el que te colocas tú, Antonio, en el de que no sabes, de que tienes dudas y que, bueno, pues en fin, o sea, probablemente no tengo una fe católica, realmente no la tengo ahí. Sí que me gusta pensar constantemente que hay algo, o sea, podría considerarme deísta. Pero claro, son tantas las dudas que nunca me atreveré, al menos no en este punto de mi vida, a posicionarme en uno de estos dos grupos, ¿no? En el de los que consideran que la casualidad, que es casualidad, y los que consideran... Sí que es verdad que no considero que todo sea casualidad, y al mismo tiempo no considero que todo sea una señal divina o de lo que sea. Así okay. Que estoy ahí. Pero qué interesante lo que dices tú, Antonio, pues yo me considero igual que tú, Jaime. Es al final... Al final creo que es bueno que siempre haya una tercera corriente en todo, porque es que al final lo que estamos viendo aquí es un poco la polarización del mundo. Tú eres negro, yo soy blanco, de izquierda, de derechas, siempre tiene que haber dos, ¿no? También hay, puede haber una tercera opinión, ¿no? Y esto se refleja mucho en el cine, en la política ya, que sí. Si eres del Atleti, o eres del Madrid, o eres del Barça... Es que en el terreno de la política pasa que o eres del Madrid o eres del Barça. No, sí. A lo mejor soy del Atleti o del Betis, o sea, esa variedad que hay pues para elegir equipo en el fútbol debería existir también en política y en otro tipo de ideologías y a la hora de juzgar una película. Pero aquí es muy sencillo. ¡Yo soy del Barça! ¿Eres del Barça? No, entonces eres del Madrid. Pues no, amigo mío. El mundo no es tan sencillo. El mundo no es... Yo siempre he dicho que el mundo, sin ser como el parchís, está más cerca del parchís que del ajedrez. O sea, hay bastantes... más bandos aquí, así que en fin. Bueno, vamos a seguir porque es cierto que ves, o sea, que ellos dos se ponen a tener esta conversación y nos ha dado pues para todo esto, pero la película sigue y aquí es cuando entra el primer segmento del flashback, ¿no? Aquí hay un flashback recurrente en la película y Antonio, aquí... perdona una cosa, que te interrumpa, porque es una cosa que te va a gustar. Lo que están viendo ellos en la televisión, ¿a qué te recuerda todo ese tipo de cosas? Vamos a entrar a hablar un poco de lo que nos gusta a nosotros. ¿No te recuerda un poco a las luces de Fénix? Ese tipo de casos que había, que están documentados porque están grabados en vídeo. Yo creo que es un poco homenaje a todo eso, ¿no? Ellos están viendo en la televisión imágenes de México, de esas luces en el cielo, y rememora un poco esos casos clásicos de la ufología de los años 90, que había muchísimos avistamientos y que había siempre esas formaciones de luces en aquella zona de Estados Unidos, del desierto de Arizona, de Nevada, por Sonora y todo eso, que bueno, todos los que comprábamos la revista Más Allá siempre veíamos esas fotos y la revista Enigmas y bueno, yo personalmente es una de las cosas que más añoro, ¿no? Ese tipo de cosas y leer esos libros con esos casos. Ya, pero hay una diferencia notable y es que en esta ocasión es incontestable. O sea, está claro. La sociedad no puede negar esto. Quiero decir, pues como el caso de Voronezh aquel. O sea, el caso de Voronezh pues salió ahí en todos los noticiarios, fue un trending topic, ¿no? Cuando ni siquiera existía esa definición y no había internet ni nada de esto. Pero está claro que al final no salió en todos los medios de comunicación y estuvieron durante horas y horas y horas haciendo una cobertura total al caso. ¿Por qué? Porque no fueron visitas extraterrestres auténticas. Y esta película nos muestra lo que sí podría ser una visita extraterrestre auténtica, que llenaría los noticiarios y se acabaría la programación. Tendría todo el rato una cámara fija o, bueno, de diferentes planos, enfocando ahí algún punto concreto de México DF, si es que... Ahí ha puesto la película este ejemplo, pero podría ser cualquiera. No es exactamente lo mismo, mi querido amigo Mario. Bueno, pero yo me refería al sentimiento de ver eso en la tele, ¿no? Imaginaos que pasara eso hoy, que ya es lo que nos queda por ver, prácticamente, ¿eh? Porque desde que salió la película esta, nos han pasado un montón de cosas, y cosas históricas que hemos visto en la televisión, ya digo el 11S, cuando se estrella el segundo avión, que prácticamente todos lo vimos en directo, en esas noticias que estamos en la tele y estábamos viendo. O sea, digo, pero eso te cambia la vida, ¿no? Porque lo estás viendo en directo y por eso ellos dicen, grábalo, porque esto es una cosa que está pasando ahora y nunca más va a pasar. Y la pobre niña diciendo, no, que es mi cinta de baile, no la borres. Ahí cada uno con sus cosas, ¿no? Y me parece algo reseñable, ¿no? Porque dado la cantidad de cosas que nos están pasando en nuestra generación y que estamos viviendo. Pero yo creo que lo que ellos están viendo están más cerca del 11S que de los casos, sí, OVNIs, porque no es exactamente lo mismo. Los casos OVNIs nunca tuvieron tanta cobertura ni tanta fiabilidad de que el caso está ahí. O sea, es que está más cerca de eso, ¿no? De si ahora se declara una guerra nuclear, pues lo veríamos en la distancia. Seguramente tendríamos imágenes. Sí, no, pero yo me refería a que Shyamalan se nota que le gustan este tipo de cosas, aparte de la película que ha hecho, sino simplemente creo que rinde también un poco tributo a ese tipo de cosas, a ese tipo de casos que a ti y a mí nos molan y que los está reflejando ahí. Ya de forma real, ¿no? Como que está pasando de verdad. O sea que, al fin, todos esos vídeos que se han visto siempre y que hemos dicho, no, eso no puede ser, les han dado explicaciones falsas, pues justo ahí en esa película está pasando. Y claro, ellos ya te están diciendo, o sea, que es verdad todo esto que hemos visto siempre y está ocurriendo ahora de verdad. Es algo que ya digo que es lo que nos falta por ver a nosotros en la realidad, ya. Visto lo visto. Bueno, vamos al flashback, porque el flashback nos lo van a ir presentando en tres segmentos. Y este es el primero. Vale, solamente el inicio de la secuencia. Lo único que vamos a ver es cómo el padre Graham, porque todavía es padre, todavía es reverendo, llega ahí en una carretera ya apartada con su camioneta y la sheriff le recibe y le dice, oye, no sé lo que sabes. Dice, pues bueno, que parece que han arrollado a mi esposa, que Ray Reidy estaba borracho. Dice, no estaba borracho, es que se ha dormido al volante. Dice, bueno, ¿y en qué ambulancia está? Dice, es que no está en una ambulancia. Y ahí se queda. De momento no sabemos más. Y al día siguiente, pues Merrill, el hermano menor del protagonista, pues se lo va a encontrar el otro ahí encerrado en el armario ropero de debajo de la escalera. Ese armario ropero que, pues, donde vivía Harry Potter, pues exactamente ahí con sus tíos. Bueno, pues totalmente obsesionado aquí Merrill con la televisión. Él sigue ahí viendo la televisión, no se ha apartado del televisor y de todo lo que ahí se dice. Y al parecer hay una novedad, y es que las naves han desaparecido. Se dice que están ahí como si fueran invisibles, porque hay un vídeo que donde muestra un pájaro que se ha estrellado ahí contra algo sólido en el cielo y que se ha, bueno, pegado un trompazo tremendo, con lo cual se cree que están ahí camuflados. Y aquí es cuando ya entra por primera vez la teoría de que las señales en los cultivos en realidad son balizas de navegación. Que siempre fue una teoría del tema de los círculos de las cosechas, ¿no? O sea, indicaban otras cosas. Bueno, el tema de la teoría de las balizas de navegación ya entra aquí. Y más tarde, pues Graham, subiendo ahí al dormitorio, dice, bueno, mi hermano está obsesionado con este tema, pero es que sube al dormitorio y están los niños ahí con estos sombreros de papel de aluminio para evitar la telepatía de los aliens. Y leyendo un libro, el libro este que ha comprado Morgan en la tienda de los, bueno, el libro de los extraterrestres. Y después de que el niño tiene muchas reservas de enseñárselo al padre, al final acaba accediendo a enseñárselo. Y bueno, empieza a compartir ahí sus conocimientos, ¿vale? Y dice, bueno, pues que posiblemente los extraterrestres hayan venido aquí para ayudarnos a prosperar, si es que son científicos, si son buenos, o si son más parecidos a nosotros, pues van a venir aquí a invadirnos y a robarnos los recursos. Y tenemos ese momento perturbador, un momento que a mí me gusta muchísimo, que es cuando ven la ilustración a doble página con ese platillo volante ahí abriendo fuego láser contra una casa de granja idéntica a la suya, con las mismas ventanas, el mismo porche, todo igual, y el detalle de toda la familia de humanos muertos ahí en el campo, tirados ahí en el suelo. Y en ese momento de tensión va a ser cuando van a recibir ahí una llamada de teléfono, que es el propio Ray Reidy, que no dice nada. Así que se marcha Graham ahí a casa de Ray, en plan para hablar con él. Y se encuentra con que no llama al timbre, no le abre la puerta a nadie, se asoma a las ventanas, ve ahí como que hay evidentes como signos de violencia en el interior. y entonces ya reparan que Ray está dentro de su camioneta, con el equipaje hecho y todo, listo para salir de ahí escopetado. Está como herido además ahí en un costado, con lo cual algo ha pasado, con alguien se ha peleado. Y Ray le dice que lo siente mucho, que no se perdona haberse dormido al volante. Él se ve que este tío no duerme bien desde entonces. Nunca le había pasado antes lo de dormirse al volante, nunca le ha pasado después, pero tenía que pasar en ese momento. Estuvo recorriendo kilómetros de esa carretera y no se cruzó con nadie. Tú fíjate, si se hubiera dormido en ese momento, pues nada, se pega un trompazo contra una cuneta y nada, el seguro se encarga de la camioneta y sin mayores problemas. Pero tuvo que dormirse precisamente en ese tramo en el que la mujer del reverendo paseaba por ahí, le encantaba pasear por la noche. Se ha dormido y se la ha llevado consigo. Y como buenamente puede, pues Graham ahí llorando, ahí apoyado sobre la ventanilla de la camioneta, pues entre lágrimas le perdona. En plan, vale, esta conversación que tendríamos que haber tenido hace medio año, la estamos teniendo ahora. Ray le va a decir que se va al lago, porque él ha observado que todos los círculos de las cosechas se han realizado en tierra adentro, ¿vale? En localizaciones que estaban lejanas a grandes masas de agua, no hay ni ríos ni lagos cerca, así que él se va a un lago. Y se marcha, pero no sin antes advertirle, que es lo último que le dice, que tiene a uno en la despensa, que ha logrado encerrarle allí. Y de ahí volvemos a casa de Merrill, porque en los noticiarios hay una grabación casera de unos niños brasileños ahí muy asustados en un cumpleaños en una casa, porque en su jardín se le ha colado un extraterrestre. Y al enfocar la cámara ahí, bueno, una cámara en mano y demás, una cámara doméstica, enfocando desde la puerta afuera, pues se ve que en efecto entre los matorrales hay algo ahí moviéndose, como si hubiera alguien ahí aguardando, acechando, ¿no? Y se le nota así un poquito imperceptiblemente, pero se ve que hay algo ahí. Y en un momento dado se pone a caminar ahí como de lateral y no cabe duda, es un extraterrestre. De hecho, es tan fugaz y tan repentino que Merrill se pega un susto de mil pares de demonios y en efecto no cabe en duda, los extraterrestres están aquí. Y luego volvemos otra vez a casa de Ray Reddy, el veterinario, el hombre que atropelló a la mujer del cura, del reverendo, donde, bueno, digamos que tenemos ese momento súper inquietante en el que Graham se coloca justo delante de la despensa, que como tiene la luz interior encendida, pues deja ver por debajo de la puerta como que hay una sombra de alguien que está ahí dentro caminando. Y en cuanto Graham le dice algo, pues la sombra de dentro se deja de mover. Claro, Graham se hace pasar por policía, así, esto es muy parecido a lo de «Estoy muy loco, voy a aplastar la cabeza». Él simulando una cosa que no es, y de hecho él se siente ridículo diciéndolo, pero bueno, dice que soy un policía, que el resto de tus amigos están ahí en comisaría, los hemos atrapado, así que venga, sal de aquí, déjate de historias, porque él quiere seguir buscando racionalidad en todo este despropósito. Pero no escucha nada dentro. Así que ya coge ahí, después de pensárselo mucho, al final coge el reflejo de... Utiliza un cuchillo de cocina y una hoja muy grande para usarlo como espejo, ¿no? Si la mete ahí a ras de lo que es la rendija que deja por debajo de la puerta, pues a lo mejor ve el interior. Y se pone ahí a mirar desde abajo y no ve nada. Pero, bueno, lo vuelve a intentar después de pensárselo un par de veces. Y cuando regresa, una mano extrañísima y como si fuera una especie de garra se cuela por debajo de la puerta ahí con, además que se ve que son malas intenciones ahí, en plan para arañar, en plan agarrarte, en plan hacerte daño, y él, como tiene el cuchillo ahí en la mano, pues ¡zas!, le ataca y le corta un par de dedos. Esto será muy determinante luego después, y por supuesto sale disparado de allí. Son unos cuantos momentos así enlazados de mucha tensión. Tenemos la confesión de Ray, la conversación con Graham, todo lo que tiene que ver con la esposa, en plan, sé lo que os hice. O sea, que digamos que Ray tiene su propio tormento interior, ¿eh? Ojo, que esto él no se lo perdona. Y luego pues tenemos un poquito la reconciliación entre los dos porque Graham la acaba perdonando. Y luego tenemos la secuencia de vídeo casera de Merrill, que entre la música y la forma de presentarlo y demás, pues da bastante miedo. Dentro de que el vídeo a lo mejor quizá no sea tan poca cosa. Y luego el momento de la despensa, que yo creo que es bastante inquietante. De todo esto, y antes de una pausita, comentarios. Bueno, la verdad es que a mí el personaje de Merrill me hace mucha gracia, sinceramente. Yo admito que tengo debilidad, la interpretación de Joaquín Phoenix me parece fantástica, pero es que, claro, hay detalles como ese... no, que los niños no vean mucho la televisión, no sea que se obsesionen. Y luego él es el primero que se obsesiona. Y lo ves claramente. Y de hecho está pegado y le dice, ¿pero qué hora es? Son las 11. Y ni siquiera aparta la mirada de la pantalla. A mí me hace muchísima gracia verle de esa manera. Y bueno, sobre todo el susto que se pega después con lo del alien. Ahí es verdaderamente, yo creo, en el punto de inflexión de la película, uno de estos momentos de no retorno en el que ya dices, bueno, pues es evidente que aquí hay alienígenas. O sea, por si no te hacían falta o no te habían convencido del todo esas luces en el cielo y todo esto, ya con este found footage, que se diría, desde luego te das cuenta de que efectivamente ahí está. Ahí está la invasión extraterrestre y esto ya no tiene vuelta atrás. Luego, el tema del perdón a Rey es importante porque es obviamente uno de los puntos fundamentales en la recuperación de este hombre. A menos que perdone a esta otra persona que tanto daño le ha hecho, y que vale que de acuerdo que un accidente puede ocurrir, que tú lo puedes racionalizar de las mejores formas posibles y tener la mejor de las intenciones, pero al final inevitablemente tú vas a ver en ese rostro la persona que te arrebató lo que tú más querías, y eso evidentemente no es fácil de perdonar, pero este hombre Graham lo consigue, como digo, poniendo la primera piedra en lo que habrá de ser su recuperación. Y únicamente terminaré diciendo que luego se puede decir, y probablemente hay muchas críticas al respecto, que los alienígenas en esta película son chuscos, que bueno, pues que la escena final con el alienígena, pues que es un poco floja. Probablemente alguien dirá eso, no seré yo quien lo diga, pero lo que no se le puede negar a la película es la construcción de la amenaza de los alienígenas. Aunque sea una invasión que nosotros la vemos muy a pequeña escala, porque realmente únicamente vemos a una de estas criaturas en todo momento, la forma en que la presenta, porque claro, no olvidemos que hemos tenido una primera aparición encima de la granja o encima del granero. Hemos tenido una segunda aparición muy sutil de la pierna entre el maizal. Y ahora tenemos una aparición de la mano y la aparición en vídeo. Pero no estás llegando a ver nada realmente. Entonces todo eso al final te está generando una tensión y te está generando un temor inconsciente hacia esta amenaza que no llegas a ver en ningún momento, que a mí sinceramente, aunque luego el resultado final, aunque la traca final pueda resultar más floja de lo que tú imaginabas, eso no desmerece en absoluto el camino andado. Efectivamente, y además aquí vemos un recurso muy cinematográfico, que es el no enseñártelo, muy usado por Steven Spielberg, por ejemplo, en Tiburón, que sabemos que vamos a hablar de esa película, ¿no? Que yo no se haya contado, pero con el simple hecho de no enseñarte prácticamente nada, te mantiene en tensión hasta el final de la película, y es algo muy interesante porque debido a que Shyamalan no quiere centrar la película en lo que es la invasión extraterrestre, y aunque el espectador cree que es así, te está llevando por un camino distinto sin que te des cuenta, y te va enseñando pequeñas cositas para que mantenerte enganchado con un MacGuffin inmenso, que es lo que hemos hablado al principio, mostrándote que de verdad sí hay una invasión extraterrestre. No es mentira, es verdad, ahí está, pero no te lo está mostrando. Y qué casualidad que todo ocurre. La parte del, como ha dicho Antonio, ¿no? esa maldad que hay, de esa garra que quiere cogerle a él, justo después de que el personaje del reverendo haya conseguido, bueno, no ha conseguido, pero ya está empezando su conversión con el perdón que supuestamente le ha dado al personaje, que por cierto protagoniza el propio Shyamalan, el director de la película, que creo que tiene bastante valor al ponerse como personaje de un personaje tan importante, o sea, si, no siendo actor en sí mismo, ¿no? La joven del agua será peor, lo que lo sé ahora. lo sé, pero aquí vamos, o sea, es un personaje que es clave en la película, es el detonante de prácticamente la película en sí, el que da la clave final para la película, o sea, es como un Hitchcock elevado a la enésima potencia. Ya no es un cameo, ya es como, ala, venga, aparezco yo aquí. Y además me pongo de un personaje tan sumamente relevante. Me parece que es un acto de valentía y locura a partes iguales, la verdad. Pero bueno, que quería explicar la parte del perdón, porque el perdón creo que es donde empieza el personaje de Mel Gibson ya a cambiar un poco, aunque luego sigue demostrando que sigue enfadado con Dios y con sus creencias. aquí yo creo que se reconcilia un poco con sí mismo porque recibe disculpas y él, como buen cristiano, tiene que perdonar. O sea, al final es muy importante perdonar porque cuando uno perdona, al final lo que haces es que limpias tus cosas que no has cerrado, cierras partes dolorosas de tu vida que te quitan esas ganas de no vivir, esas capacidades que te quitan rendimiento personal y además para un cristiano lo que haces es que recibes también el perdón de Dios. Eso es lo que significa perdonar para un cristiano, ¿no? Al final que reconoces la ofensa que te han ofendido y tú reconoces y además perdonas a esa persona y además te perdonas ante Dios también. Entonces es una manera de acercarse más a Dios, porque él como buen creyente tiene que hacerlo. Al final lo de poner la otra mejilla, perdonar al prójimo, admite tus ofensas, como también todo ese tipo de historias empieza aquí, ¿no? Pero claro, es una escena bastante dura, porque ahí te das cuenta de que pues lo que ocurrió fue este hombre, por eso la escena de cuando están comiendo ellos en el pueblo, que el niño dice es él. La niña no sabe ni por dónde viene la historia porque no sabe nada, porque es muy pequeña. Los otros le quedan mirando al personaje del veterinario. Pues ahí entiendes todo. Es una tensión que yo no sé cómo personalmente podría llegar a manejar eso en mi vida real. O sea, está claro que es una película, está claro que son culturas distintas al final, porque son valores diferentes los que tiene este personaje como los que yo podría tener o la gente que conozco, pero debe ser una cosa muy difícil, ¿no? Me podría poner, por ejemplo, en la... Bueno, hay veces que hay historias que se han conocido, ¿no? Sobre todo de actos de terrorismo, de personas que perdonan al terrorista o propios, no sé, en juicio se ha llegado a ver y tal, que es un acto, vamos, de integridad personal que yo, sinceramente, admiro. Yo no sé si sería capaz de perdonar, pero en este caso, al ser un accidente, tiene mucho más sentido, ¿no? El poder exculpar a esta persona siendo un accidente, sabiendo que esta persona también lo está pasando mal, ¿no? Porque se le ve que al hombre, pues, le ha afectado su vida también, ¿no? Porque hay gente que es muy descuidada y que le da todo igual y que dice, bueno, es un accidente y tal. Y hemos visto muchos ejemplos en la sociedad de gente que ha cogido borracha un coche, ha matado a otras personas y están tranquilamente por ahí. Sí, habrán pasado mal un par de días, pero no se les ve muy afectados, ¿no? Pero a este hombre, me estoy metiendo en terrenos muy complicados, ¿no? Pero a este hombre, el personaje de la película, sí se le ve afectado. Y luego, además, ya se confirma la existencia de los extraterrestres al nivel de que el personaje del reverendo pues se enfrenta a uno de ellos, que luego veremos que la venganza también se estira en otros planetas. Bueno, luego hablaremos de eso, ¿eh? Pero quería preguntaros la teoría de si es la venganza... O es que son tan torpes estos extraterrestres que no fueron capaces de sacarle de la despensa. Y ya seguramente fue algún vecino que lo sacó él y ya él se lo cargó al vecino y fue a por Mel Gibson y demás. Ya veremos. ¿Qué creéis? Le vamos a dar una vuelta a este. No, obviamente esto no. Pero no sé, ya es que no sé qué pensar. Lo que sí es necesario es hacer una pequeña pausita aquí y ahora y volvemos dentro de unos minutines ya para entrar al segmento final de esta película. Rincón del oyente aquí en la órbita de Endor, a ver qué pensáis sobre señales. José Legorion Reyes dice, lo que siempre pasa con este hombre, tiene una idea cojonuda, sitúa un contexto excelente y tira por tierra el resto de la película cuanto más te estaba gustando. La paranoia de apenas saber sobre los aliens estaba genial, pero de pronto pasan a ser una especie de meme de esta década. Sinue 117 dice, tiene algo de luces de Fénix y de los círculos de las cosechas mezclado con la trascendencia y un toque de elemento cristiano. Vamos, tiene todo en el argumento. Buena fotografía y buenos efectos prácticos. Escenas míticas como la del maíz o la del cumpleaños. Peliculón. Maese Cortoso dice, salí enfadado del cine, la invasión me pareció absurda y el tono de los diálogos cargante. Con el tiempo he comprendido que la invasión es solo una excusa para contar una historia humana de superación. Hoy creo que es muy reivindicable, pero ni de lejos la mejor del director. Zem dice, creo que la escena en la que se ve el alienígena con Joaquin Phoenix es una de las mejores escenas de la historia, a la altura de la niña del sexto sentido pasando por la puerta del baño. No sé si te refieres a esa o la de la bata rosa cuando pasa, es una señora. Bueno, no lo sé. Una de las dos. La verdad es que los dos momentos son buenos. Alex, para mí, junto al Protegido, la mejor de Shy y mi favorita, la vi en el cine de adolescente y me impactó muchísimo. Su mezcla de atmósfera inquietante, vital la música de Howard, suspense, drama y lo sobrenatural metiéndose en lo cotidiano me maravilló. Vicente, M. Night es un sube y baja de emociones en todo lo que hace. Hay veces que te hace saltar de la butaca y otras en las que disminuye mucho el ritmo para darle sentido a sus historias. Señales es una de mis favoritas, me quedo con la magnífica dirección. Gin Tonic en el cine, dice, para mí la tripleta perfecta junto al Protegido y el Sexto Sentido, si sabes verla como la peli de suspense que es, y le sacas todo el jugo. Me enamora cómo mezcla tintes de humor con un drama personal tremebundo. Joaquin Phoenix y Mel Gibson brillan con su luz propia. Miguel dice, hubiera sido una obra maestra si no sacas a los alienígenas ni cuentas todas esas cosas sobre ellos y el agua. Es mejor saber menos y ver menos para que no se pierda la magia y la atmósfera. Interesante planteamiento este. ¿Os imagináis la película sabiendo mucho menos, no sabiendo por qué se van, ni la motivación, ni la razón, ni nada? Aunque al final se sabría, quiero decir. O sea, no lo sé, es complicado. Es complicado hacer todo eso y tener esa escena final con el agua de los vasos de la chica y demás si no entendemos un poquito el contexto. Pero bueno, sin duda alguna haber visto menos todavía y que nos hubieran, sobre todo, contado menos, le hubiera dado más potencia. Yo creo que sí. Venga, vámonos con... Don Naide, que dice, una invasión sin ningún sentido, una filosofía para los Earls y los Cletus del más profundo cinturón de Dios americano, y Mel Gibson haciendo de Mel Gibson como solo Mel Gibson sabe hacer. Pese a todo, Shyamalan sabe manejar esos elementos y lograr algo que se deja ver. Y vamos a rematar, vamos a leer uno más y cerramos. Vamos a leer a Nanit Mon, que dice, peliculón, pero como la mayoría de Shyamalan, si no entras en su juego, te puede llegar a parecer ridícula. Esto es todo lo que puedo leer. Seguimos con el programa. Esto es La Órbita de Endor, estamos con Signs, estamos con Señales de M. Night Shyamalan. Después de las secuencias tensísimas en la despensa y del vídeo este que ve en el armario, el bueno de... Que bueno, dices tú, has dicho al micrófono cerrado que para muchos expertos de estos que se autodenominan expertos, medios de comunicación que son muy importantes y que creen que todo lo que ellos dicen en sus webs está escrito ya en piedra y es incontestable, aunque es muy discutible... Para muchos es una de las secuencias, la del vídeo este de casero de los niños brasileños y que tanto acojona al bueno de Merrill, que es una de las secuencias más terroríficas del cine de terror. Hombre, yo creo que para tanto no es, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, a ver, cuando lo estás viendo en el cine en su momento, estás ahí con el culillo apretado. Todo eso hay que decirlo. Pasa que... Yo sí que conocí mucha gente que decía, está muy mal hecho el extraterrestre, madre mía, vaya defectos especiales que tiene la película. Y digo, bueno, tampoco es para tanto, está bien, ¿sabes? Pero la primera vez que la ves sí que impacta. Hoy en día la puedes ver y evidentemente pues ya no es lo mismo. Pero el factor sorpresa, si alguien no ha visto la película y estás metido 100% en ella, quiero decir, luces apagadas, silencio y estás... O sea, te has casado con la película, yo creo que sí que te puede llegar a asustar y sí que está muy bien planteada. Pero bueno, pasa que, todo lo que tiene que ver con los extraterrestres en esta peli está mal. O sea, estos extraterrestres, de hecho, en el vídeo parece el Grinch. Parece un tío disfrazado de Grinch, ahí moviéndose como de lateral. Mola que no se vean bien los extraterrestres hasta el final, hasta que no ves al último, ¿no? O sea, se ve muy poquito, se ven miembros. Vale, y en el vídeo casero, como es casero, pues precisamente tampoco se ve. Pero en serio, otra vez unos extraterrestres humanoides que vienen en pelotas. Han venido en naves espaciales, pero vienen en pelotas y son como verdes y no sé qué. tío, o sea, con garras así, con esas uñas, ¿en serio pueden manipular el instrumental avanzadísimo de una nave espacial intergaláctica? ¿En serio, tío? O sea, no, es una idea, son casi como, siempre los veo como animales antropomórficos, pero los veo más como animalitos más que como otra cosa. Y hay veces que pienso que quizá esta invasión extraterrestre es que mandaron a sus mascotas, ¿no? A ver. A cazar planetas, y luego ya vienen los cazadores de verdad, ya como los perros que persiguen al zorro y todas estas mierdas, una cosa así, chico, no sé, es que me cuesta, es que todo está mal, la idea, el concepto de esta invasión extraterrestre no tiene un solo detalle bueno, todo está mal. A ver, Superman también es extraterrestre y va con los calzoncillos por fuera, ¿vale? Eso no, o sea, esa tu teoría de que van en pelotas no sirve. De hecho, además no es, técnicamente no van en pelotas. Si te has fijado, si te fijas, si la vuelves a ver pausando la escena, porque creo que todos los que nos mola esta peli hemos pausado la escena en la que aparece el extraterrestre ahí, vemos que realmente siempre está en el vídeo y se descubre que sale porque está mimetizado con las plantas. Por lo tanto, ellos tienen una piel que cambia de color, y eso lo vamos a ver en varias escenas de la película en las que sale el extraterrestre, efectivamente, que son como camaleones. Entonces realmente no van desnudos, no van, se van mimetizando con el ambiente. Por eso cuando Mel Gibson, bueno, es que el reverendo, tiene el ataque de este extraterrestre por debajo de la puerta, vemos que esa mano está mimetizada con las baldosas, que son ladrillos del suelo, y cuando la saca tiene el patrón de los ladrillos. O sea que ellos, la forma que tienen de poder infiltrarse en nuestro ambiente es así, ¿no? Entonces, bueno, me parece algo original, la verdad. El tema de los movimientos del propio Alien, pues se planteó en principio que fuera una chica, se capturó los movimientos de una chica, creo recordar que fue una atleta, y bueno, los hizo muy gráciles y demás, y luego se dieron cuenta de que no funcionaba, porque parecía demasiado irreal. Entonces al final contrataron a un señor bastante fornido que hizo estos movimientos un poco más toscos, y son los que hicieron la captura para poder hacer el movimiento del alien. Aún así, sigue pareciendo un poquito pues de aquella forma, ¿no? Como dices tú. Pero bueno, tampoco está tan mal. Hombre, es más el montaje, la música y cómo sí está presentada la escena que lo que estás viendo realmente. O sea, el vídeo, si lo capturas tal cual y te lo ves en el móvil, como si realmente se hubiera captado eso, el vídeo no puede asustar a nadie. Claro, pues más razón para decir que Shyamalan no tenía razón cuando pensaba en poner ciertas cosas sin música, ¿no? En ese momento la música engrandece esa escena, uh-huh, y te hace creerte más lo que estás viendo, ¿no? Por la tensión que te está creando. Incluso como en el original les habla, claro, le dice, niños, apartaos, dejadme ver, como si estuviera ahí con ellos, ¿de acuerdo? Y les habla en español, ¿no? Aunque son brasileños, están hablando en portugués, pero claro, para un estadounidense, ¿habrá diferencia acaso entre el portugués y el español? Pues pregúntaselo y te dirán, pues no. ¿No está Portugal al final de Sudamérica? Son así, y más Merrill, que tiene, en fin, menos luces que un sótano. Bueno, tiene sentido porque Shyamalan cambió a los padres que salían en el vídeo porque parece ser que eran de Portugal, y no es lo mismo el portugués de Portugal que el portugués de Brasil, y lo cambió porque no se correspondía con la escena. Y ahora me dices tú que hablan en castellano, claro, pues no, entonces... No, los niños hablan en portugués, el que habla en castellano es Merrill dice, apartaos o algo así, venga, vámonos. Ah, sí, mirando la tele, claro, él está tan obsesionado, que es lo que ha dicho antes Jaime, que le dice a los sobrinos que no se obsesionen con la tele, y está metido en el armario, uh-huh, y está hablando a la tele, o sea, ya está, llega un punto en el que ya se está volviendo loco. Está alienado él. Total, sí. La magufería le ha podido, ya no puede con la vida. Habrá gente que diga, ¿de qué está hablando? ¿De qué están hablando estos dos? Bueno, seguimos porque al llegar a casa después del encuentro en la despensa, él va a someter a votación a todos ahí para irse al lago. La teoría de Ray le gusta, pero toda la familia prefiere quedarse ahí en casa y prepararse allí para lo que sea. Así que se ponen ahí a tapiar puertas y ventanas, porque si no son capaces de salir de una despensa, pues lo mismo tienen problemas para entrar en casas entablilladas. Teoría correcta. Mientras en la televisión las cosas ya vemos que se van a empezar ahí a poner feas, porque en casi 300 ciudades ya de todo el planeta han vuelto. Las naves luminosas ahora ya no son una docena, ya son una treintena, han vuelto. Y son muchos más. Y a cada hora que pasa aparecen en más ciudades. Esto ya parece una invasión totalmente. en los noticiarios, ya vemos que los mensajes son un poco más de desesperanza y de pesimismo. Ya está el presentador, está ahí en plan, bueno, que Dios nos bendiga a todos, suerte, como diciendo, estamos perdidos, esto se va a ir pronto al carajo. Graham, no obstante, prefiere seguir a lo suyo. Dice, voy a seguir poniendo tablas. Y es el momento en el que Morgan le dice a su tío Merrill, que es un momento, desde el punto de vista familiar, es devastador, cuando le dice, tío Merrill, ojalá tú hubieras sido mi padre. Y el otro dice, ¿cómo se te ocurre decir eso? No, no, no digas eso nunca más. Pero el chico lo piensa. Menudo palo. Esa noche se dispone ahí la familia a prepararse una última cena, ¿vale? Donde no se va a reparar en gastos, total, ya que no sabemos lo que va a pasar. Cada uno que pida lo que más le guste y aquí a derrochar todo lo que se pueda. Que a lo mejor no hay un mañana. Así que tenemos el equivalente a una última cena, que en realidad no es una última cena, pero bueno, se... un poco el simbolismo está ahí. Y bueno, en un momento dado, pues Graham se niega a bendecir la mesa, se lo propone su hijo, pero él dice que no, que en esa casa nadie va a perder más tiempo rezando. Eso se acabó aquí, en mi casa. Y Morgan le dice a su padre que le odia, porque dejó morir a su madre, lo cual es totalmente injusto por parte del niño, porque él no dejó morir a la madre en modo alguno, pero bueno, desde el punto de vista, todo está mal para él. Supongo que dentro del campo de la fe, más que otra cosa. Bueno, total, que el mal rollo ahí se apodera de la mesa, Graham ahí se pone, pues, si no cenáis, lo ceno yo todo, me pongo a comer aquí y me cago en todo, que me tenéis muy harto. Y bueno, pues obviamente todo se disparata en un punto de sentimentaloide, pues totalmente absurdo, ¿no? Pero bueno, al final el niño se reconoce que se le ha pasado de la raya, se levanta y se acerca a su padre y al final, bueno, le abraza y la niña, pues que es la más sensible de todas, pues obviamente, pues también se pone ahí a abrazar al padre y el hermano, el tío Merrill, pues bueno, que está ahí como que, bueno, esto es cosa vuestra, le acaba aquí el hermano enganchando, diciendo, venga, vamos aquí. Y se funden todos ahí en un abrazo grupal ahí, todos llorando, todos hechos polvo, hasta que de repente, zasca, él escucha bebés, se pone a sonar y empieza a recibir transmisiones claramente extraterrestres. Ya están ahí. Y en la televisión han dejado de emitir. Así que es el momento de cerrar la casa enterita. Y mientras van poniendo por ahí tablones, pues Graham va tranquilizando a los niños, que los ve muy asustados, contándole así anécdotas de cómo nacieron y de, bueno, de cómo fue su nacimiento. Quizás sea el momento más ñoño de la película, es lo que menos me gusta de la película. Esta secuencia, aparte de la invasión, que de la que ya hemos hablado claramente, esta secuencia me parece demasiado ñoña. No me gusta, no sé, ahora me decís vosotros qué os parece. Total, que los niños eran muy especiales ya desde el primer día que nacieron. El problema es que, bueno, como con la cena y los demás marrones así de malos rollos familiares y ahora la sorpresa de que los extraterrestres han venido ya sin previo aviso, se han olvidado de meter a la perra en casa. Y escucho, este es el primer fallo gordo. Aquí cometen tres fallos que yo creo que son de decirle a la familia, ¿merecéis morir? ¿En serio? ¿Vosotros merecéis morir? Primer fallo, te dejas a la perra fuera. Con lo cual escuchan, cuando los extraterrestres se van aproximando a la casa, la escuchan que se la cargan. La escuchan morir. ¿Vale? Luego, después de que han estado entablillando ahí toda la puta casa, este es el momento que hemos dicho antes que el sonido es sensacional, porque se les oye husmear por aquí, por allá, pasando por delante de las ventanas, golpeando las puertas en un punto, en el otro. Se puede escuchar cómo entran en la casa a través de la planta superior. Y, segundo fallo, se han olvidado de entablar la trampilla del desván. Por ahí se te va a colar todo el mundo. Así que la familia ya no tiene más remedio, pues ya no da tiempo a entablarlo, que encerrarse en el sótano. Pronto van a empezar ahí a intentar entrar. No es que sean muy buenos estos extraterrestres con esto, así que colocando una ancha ahí como palanca contra el pomo, pues con eso es más que suficiente para impedir que entren. Luego los invasores se van a poner ahí a hacer ruidos con la intención de como de despistarles, hacer ruidos ahí, pues no sé, como para que no miren en la dirección adecuada, porque, y justo en esos momentos se habla de que en ese sótano conectaba con unos túneles de una mina donde se sacaba carbón y tal, con lo cual sí que hay unos túneles por ahí que conectan con el sótano. Y aquí va a ser donde vamos a tener otro momento como muy zombie, donde enfocan con las linternas al niño, el niño está ahí contra una rejilla y en la rejilla vemos unas manos ahí que como que están mimetizadas con la verja y como que agarran al chaval, intentan ahí hacerse con él. Los dos adultos lo impiden, bueno, estos extraterrestres son unos inútiles y con unos sacos ahí de abono que ponen delante, que es imposible que estos extraterrestres puedan empujar desde la verja, pues logran tapar ese acceso. De verdad, en serio, que yo creo que si salieran con el hacha esa, en lugar de ponerla de palanca, salen y salían hachazos, a estos tíos se los pulen en un minuto. Vamos, yo creo que amenaza bien poquita. Pero este es un momento muy de peli zombie. Todo esto es muy de ese rollo y tiene mucho rollo desde peli zombie, además de Josa Romero, o sea, de las antiguas, más que de las modernas. El problema es que el niño, Morgan, se va a poner malo ahí de asma justo en esos momentos del susto que le ha pegado y la mano mimetizada aquella del extraterrestre. Y tercer fallo gordísimo: han bajado al sótano sin la medicina del niño, que no es que tenga asma una vez al año, lo tiene a menudo, pero se ha olvidado ese detalle. Entre unas cosas y otras, vaya tres fallos más gordos que ha cometido la familia, digna de extinción. No se merecen la supervivencia estos mangurrianes, pero bueno. Su padre se pone ahí a tranquilizarle, hablándole, intentando que el chico se concentre en su voz y en su voz y en nada más que en mi voz y déjate de otras historias. Es un momento muy bonito en el que el padre va a aprovechar ahí para hablar con Dios y decirle: no, si te ocurra, ni te atrevas a volver a hacérmelo, no me vas a arrebatar a otro ser querido, te odio, no me hagas esto otra vez. Así que sigue hablando a su hijo y sigue hablándole y permitiendo que su hijo pues recupere el oxígeno a base de un poco mimetizarse el propio padre con la enfermedad del hijo. Los dos juntos están sufriendo ese ataque de asma y los dos juntos van a recuperar el oxígeno. Y como que de algún modo pues los dos se recuperan, el hermano está viendo todo aquello ahí flipando como diciendo: tú lo puedes conseguir, y a base de su fe y demás sabe que saldrán de toda de este lance. Y bueno, pues al final pues el niño recupera el oxígeno, puede volver a respirar y digamos que el ataque de asma se ha superado sin más que la propia fe. De todas estas secuencias, y por favor no hagamos más hincapié en los tres fallos garrafales que ha cometido la familia, comentarios, niños. Bueno, yo te iba a decir cuando clavan las tablas mal en las puertas. Es verdad, tíos. Es que podían abrir la puerta y colarse porque es que está todo mal, ¿eh? Es que está todo mal. Pero es que yo digo, esto puede ser que sea un fallo de la película, no tiene sentido, porque si la puerta se abre hacia adentro, o sea, hacia afuera, y claro, clavas las tablas dentro, o sea... Es que lo que estás haciendo es ponerle... Oye, si pones tablones a lo largo de todo el umbral de la puerta, vale, pero entonces no hace falta ni que cierre la puerta, pues déjala abierta, si lo que estás haciendo es poner otra puerta. No, es que, en serio, que hay algunas cosas en esta peli que yo creo que... No sé si es que el final, había otro final o lo que sea, y Shyamalan rueda esto... Pero es que se carga un poco la peli todo lo que tiene que ver con estos extraterrestres, que en serio les baja el nivel hasta unos límites tremendos, ¿eh? Es que qué pena de gente. De hecho, hay una escena eliminada que no sé por qué la quitaron, sinceramente. No creo que alargue mucho la película y no es mala, que es cuando ellos ven, que además lo has comentado tú, que ven el desván y dices, bueno, por eso va a meter cualquiera, no les da tiempo para cerrarlo. En realidad hay una escena eliminada en la que sube Merrill y sujeta la puerta de arriba, algo hace fuerza para poder abrirla y llega Graham y pone una estantería y entonces la puerta se abre un poco y ahí se ve como que hay alguien que está dentro intentando abrirla, pero ya la dejan tapiada, como quien dice, y luego ya bajan para abajo y se meten al sótano. Entonces no sé por qué quitaron esa escena cuando en realidad pues es un momento de tensión también importante, porque están poniendo barricadas para que no entren. Pero sí, lo que dices tú, al final los extraterrestres van a ser los más inútiles del universo. Los han venido los más tontos aquí. Pero qué momento homenaje zombie, ¿eh? Cómo se nota la influencia que el propio Shyamalan dice sobre las películas de Romero y sobre La noche de los muertos vivientes. Esto es un claro homenaje, vamos, total a esas películas. Oye, ¿no sería que realmente son extraterrestres zombies y por eso son tan cazurros? Un virus zombie se apoderó de las naves y vinieron aquí ya muertos, vivientes zombies. Por eso vinieron a nuestro planeta realmente. Yo creo que no abren o sea, viajan años luz, pero no son capaces de abrir un pomo de la puerta. Es increíble. Es tremendo. Hombre, a ver, pero eso es una de las cosas que se critican en la película, como el hecho de que sea una raza de alienígenas, que la cual es, resulta radioactiva y se metan en el planeta azul, o sea, en un planeta que está lleno de agua. Pues son cosas que dices, aquí algo no me cuadra. Pero vamos, que yo insistiría en lo dicho al principio, que si fuese una película que se intentase tomar en serio realmente el tema de la invasión... Aquí se ve que la gran muchedumbre viene cuando ya están los círculos de las cosechas, que más o menos les han dado unas indicaciones, que es que no tienen ni radar, ni radio, ni nada. Tienen que poner unas señales ahí en los campos de cultivo, ¿de acuerdo? Para indicarles, oye, aquí no aterricéis, porque deben ser unos cazurros de cojones. Es que habría que ver la de cantidad de extraterrestres que murieron cayendo ahí al Océano Pacífico en plan, aquí no, ¿eh? ¡Pum! Muertos. O sea, es que ese debieron... drama, se habla poco de ese drama, ¿eh? Es que no habéis entendido la película, no va de eso. Yo estoy seguro, que en los 70, según esta película, lo intentaron la primera vez y murieron todos, ¿de acuerdo? Y ahora lo están volviendo a intentar la segunda y han dicho... Bueno, o sea, han debido venir tantísimos que solamente por número, pues algunos han sido capaces de encontrar cultivos donde poner señales. Que esa es otra. Y si es una zona donde no hay cultivos y no hay granjas y tal, ¿qué haces? Pues yo veo a estos extraterrestres ahí en el desierto del Sahara poniendo ahí señales de baliza y demás, y luego el viento se lo lleva y los otros, mierda, otra vez a empezar. Es como, en serio, que los veo lo más inútil. Por eso he dicho que no tienen ni el EGB del Colegio Sideral de Invasores, de verdad. Se mola porque dice, mira, aquí en el cultivo este hay una señal, aterriza y salta el riego automático y a tomar por saco también. Bueno, de hecho, lo que dicen las noticias es en el Oriente Medio se descubrió una forma, o sea, se recuperó una forma arcaica para acabar con estos seres. Pues igual precisamente era eso, coger una manguera y meterles un manguerazo o el aspersor directamente. Sí. En fin, bueno. Pues nada, en el sótano... Hombre, la secuencia de... Aparte, lo de... Ya que quitas lo de la estantería, haber quitado también lo otro, tío, lo de... Aunque bueno, supongo que si no, lo dejas un poco para que el ataque de asma esté más justificado, pero le podía haber dado así un telele al chaval y santas pascuas y ya está. Porque todo lo de la mina es como que, o sea, pones ahí unos sacos... Bueno, insisto que aquí es cuando llega la parte más crítica del programa. Nos encanta esta película, pero a base de tragarnos el sapo más grande e indigesto de la historia del cine y de este podcast, por lo menos. Pero la secuencia del asma a mí me parece que es muy graciosa, ¿no? Y me parece que es bonito aquello. Y ahí la música hace muy bien. Pero llega el momento. Llega el momento de ver otro punto del flashback. Aquí es cuando ya la Sheriff Pasky le dice que su mujer está empotrada entre el árbol y la camioneta. Porque su columna se ha roto y de hecho está partida por la mitad, pero no se mantiene unida y por lo tanto sigue viva. Porque la camioneta sigue unida al árbol. Esto se va a acabar enseguida. O sea, dentro de poco morirá. O sea, si apartan la camioneta, ella muere en el acto. Pero también va a morir. En algún momento dado morirá. Pero no han querido hacer nada hasta que no llegue el padre Graham y pueda tener una última conversación con su esposa. Claro, Graham le dice, oye, me estás diciendo que es la última vez que voy a hablar con mi mujer. Y le dice, así es. Y claro, pues tiene que ser una conversación trascendente. Ha de ser una conversación... pues como muy profunda, y claro, cuando el padre Graham se encuentra con los dos propósitos que en aquel momento a él se lo parecieron, que le dice la mujer, que ya más adelante lo veremos porque aquí no lo sabemos, ¿de acuerdo? ¿Qué conversación va a ser esta? Pues normal que a él se le quiten las ganas de creer en Dios, en plan, o sea, tengo una última conversación, ¿me permites una última conversación con mi mujer? Y me suelta este cúmulo de paridas. Entonces, este es el punto. Todavía no nos han contado la secuencia completa, pero hemos visto un poquito más. Y ya en el sótano se escucha, al día siguiente ya se despiertan y escuchan a un radio aficionado que dice que los extraterrestres no han venido ahí a conquistar el planeta, sino a cosecharles a ellos, a los seres humanos, o sea, a nosotros. Es decir, ellos son granjeros en el fondo. Y que vienen aquí pues a cosechar seres humanos. Bueno, querían a los humanos como producto de granja. Pero que por algún motivo, y aquí se da la clave, se han marchado. Han llegado todos los extraterrestres y han abandonado la Tierra. Merry le va a decir a su hermano que... Bueno, ¿tú qué pasa? Mira, hemos ganado, hemos triunfado. O sea, tú pensabas que no salíamos de esta, ¿eh? Pues mira, sí que ha pasado. Y no quiero que esto vuelva a pasar. porque tú eres lo más grande que he visto en mi vida, yo llevo toda la vida aspirando a ser tú y nunca jamás voy a permitirte que tengas esa mirada de perdición, de desesperanza que tenías anoche. Esos ojos no te los quiero volver a ver jamás. O sea, claro, le está diciendo que se recupere, supere su bache y que lo haga ya. Así que en cuanto salen fuera, sí, es verdad que bueno, la casa un poco desastrada está, pero tampoco mucho. El caos no ha sido tampoco excesivo. No está tan mal. Y es verdad que los extraterrestres han marchado. De hecho, en cuanto ponen ya la televisión, que la señal ya ha vuelto, están ahí bailando y celebrándolo en todo el mundo. Claro, siguiendo las teorías del niño, habría que plantearse si es que van a volver dentro de un par de siglos mejor armados y con alguien que piense un poquito, que tenga un plan, porque esto ha sido ir a lo loco. Y dentro de más vale que avancen, porque dentro de un siglo, si la humanidad sigue aquí, es que según lleguen le vamos a pegar un rapapolvo que lo vamos a crujir. Pero bueno, o a lo mejor estos invasores son tan cutres que deciden irse a otro planeta ahí sin civilizaciones predominantes, y a lo mejor pues si hay dinosaurios y cosas así, pues a lo mejor los puede someter. Aunque yo creo que hasta es que estos, si hubieran venido en el Jurásico o en el Cretácico, lo mismo se los comen y ya no vuelven. Es que se hubieran zurrado igual, yo creo. Yo estoy seguro que también, pero bueno. Con todo, sí es cierto que han muerto miles de personas en el mundo, ¿vale? Esto sí es verdad. Muchos seres humanos han muerto, miles de personas en todo el mundo, porque los invasores sí que tenían una especie... O sea, su arma era tener como una especie de emisor natural que le salía un gas que mataba a los seres humanos si lo respiraban. Así que todo está bien. Parece que ha acabado la película, pero no. Es entonces cuando lo ven. A través del reflejo del televisor, cuando lo sacan del armario, lo van a poner en el salón para que todos lo vean. Ven el extraterrestre de la despensa, porque le faltan dos deditos. Y ha cogido a Morgan, el niño con asma. Y le amenaza ahí como que le va a gasear con este aguijón que tienen ahí en la muñeca. Y es entonces cuando Graham, de repente, recuerda lo que su mujer le dijo antes de morir. Y vemos el momento final del flashback. En una escena de máxima tensión, de repente nos cuelan el flashback. Y vemos la secuencia concreta donde su esposa ahí, echada sobre el capó de la camioneta que la mantiene viva, le dice a Graham que lo que tiene que hacer es ver. Es verdad que le dice alguna cosa a los niños que sigan jugando, ella que no sé qué. Y dice, y dile a Graham, dice, pero si estoy aquí, si soy yo, si estoy aquí delante. Dile a Graham que debería ver. Tiene que ver. Pero ver, claro, él lo entiende como diciendo, ¿qué me está diciendo mi mujer? Está loca. Ver en el sentido más místico, más trascendental de la palabra. Ver las señales y entender las señales. Tienes que contemplar, tienes que observar y tienes que entender lo que ves. Y además acaba con aquello de, y dile a Merrill que batee fuerte. Es decir, no es que estuviera mezclando la realidad con los recuerdos y estuviera visualizando un partido, es que le está dando las claves para ese momento concreto. La mujer de algún modo se ha anticipado al futuro, ha visto una señal de futuro y le está vaticinando todas las claves que ahora Graham por fin puede comprender. Lo ve todo a su alrededor y lo entiende. Y es cuando le dice a su hermano, Merrill, batea fuerte. Y Merrill trenca el bate de la pared, el bate de su récord que tenía ahí colgado como, en fin, en realidad es su único logro en la vida, y lo agarra bien fuerte y a batear ahí a muerte. Y le es en, claro, como ya se siente amenazado porque tiene un bate en las manos, el extraterrestre le insufla el gas a Morgan y lo deja caer al suelo. Y ya es cuando Merrill le arrea con todo el alma y el bicho lo estampa ahí contra una pared, y uno de los vasos de agua que están por toda la casa se vuelca sobre el hombro. Y entonces el bicho se pone ahí a gritar y es que se le está quemando la piel. Y es entonces cuando ya lo comprende todo Graham. Coge al niño que está inconsciente ahí en el suelo, se lo saca fuera de la casa, la niña se va con él y se queda ahí Merrill con el bicho, arreándole, bateándole como si fuera un poseso, dándote aquí, dándote allá. Y en un momento determinado, pues ya un último bateo definitivo y absoluto, ¿de acuerdo? Y todos los vasos de agua que había ahí en la estantería caen ahí a plomo, un montón de agua cayendo sobre el monstruo que entendemos que ya servirá para matarlo del todo. Y fuera, en el exterior, pues bueno, digamos que, o sea, todo, por cierto, esto sirve un poco para redimir total y absolutamente a Ray Reddy con su teoría del agua. Tenía razón, tenía razón, no el libro, no el doctor loco aquel o como bobo o como se llamara. A pesar de que el niño Morgan, el listillo, dijo esa teoría me parece que no tiene fundamento. Pues sí, Ray Reddy tenía toda la razón. Ha estado atormentado y todo lo que tú quieras, pero ha dado la clave. Y claro, a lo mejor por eso los extraterrestres han dado cuenta de su garrafal error. Venir a un planeta lleno de océanos donde llueve en un montón de sitios. Así que tú imagínate una lluvia que te sorprende. Mira, se acabó todo. Y por eso Bo llenaba todos los vasos de agua y demás para que lo usaran como arma. Así que Merrill ahí arrasa con el bicho, se lo revienta. Aquí James Newton Howard está magistral, o sea, está absolutamente imperial. Y ya en el exterior tenemos esa última secuencia que es un poco con Graham entendiendo las señales y recuperando un poco la fe, sabiendo que ahora ya sí todo tenía un sentido y gracias a que su hijo tiene asma, los pulmones de Morgan estaban cerrados, seguro que sí. Y por eso no ha inhalado el gas letal extraterrestre, por eso el bicho no le ha matado. El marciano no ha conseguido nada porque Morgan no lo ha respirado. Y solamente queda esperar a que vuelva al aire. Y aquí vemos que, en el fondo, a pesar de que incluso aquí, el hermano, Merrill, ya se lleva las manos a la cabeza como diciendo está muerto el chaval, está muerto, no lo vamos a conseguir, vemos que Graham sí que cree. Ahora ya lo ha visto todo por fin y dice no, estoy convencido de que este chaval se recupera. Y en efecto, pues cuando el niño por fin logra respirar y vuelve otra vez a la vida porque no ha respirado el gas letal de los extraterrestres, pues pregunta si ha habido alguien que le ha salvado. Y en efecto, pues su padre le dice, sí, en efecto, había alguien que te había salvado. Porque en el fondo, todo esto lo ha orquestado Dios para salvar a esta familia. Bueno, esto es debatible, tiene un análisis a lo mejor un poquito más profundo, porque si para esto había que matar, tenía que morir la mujer, pues es demasiado excesivo, pero bueno. Aquí cada cual lo interpreta como quiere. Esta es la interpretación de Graham Hess. Está tan claro como él que toda su fe ha quedado restaurada y la última secuencia, el prólogo, por decirlo así, es el interior de nuevo del hogar. En otra estación del año, porque está nevando a través de la ventana, se escucha el griterío ahí de los chiquillos ahí llenando la casa entera y Graham saliendo de su cuarto con su atuendo de reverendo y el clériman puesto. Vale, el alzacuellos clerical puesto. Ha vuelto la fe en él, vuelve a ser el padre del pueblo. Esto era lo que le hacía falta. Y como que Dios le ha dado una lección. Para todo esto ha servido. De todo este clima final, niños, comentarios. Hombre, a mí me parece un clímax final muy, muy potente, pero sobre todo si lo ves desde el punto de vista, desde el prisma de que esto era el viaje de este personaje que tenía que recuperar esa fe que había perdido. En ese aspecto, yo creo que la construcción es muy buena. Desde luego, si nos quitamos de encima, nos desprendemos de todos esos detalles que hemos ido mencionando acerca de la invasión y que tiene no poco sentido que le quitan fuerza al último acto de la película, yo creo que aquí, en gran medida, toda esa fuerza que se ha perdido se redime por la carga emocional. Una carga emocional que se ve en todo momento resaltada por ese flashback que por fin tenemos posibilidad de ver entero, algo que antes, de alguna forma, pues por motivos completamente dramáticos o narrativos se nos había escamoteado, pero que ahora tenemos completo y desde luego con todo el sentido. En realidad, de todo esto, da igual si la mujer tuvo que morir para dar ese mensaje, o sea, da igual si eso era plan de Dios. Pero es que Jaime, es que vaya plan de Dios, es que los caminos del Señor son inescrutables, pero son muy jodidos también, ¿eh? Pero espera un momento, o sea, que sí, que estoy de acuerdo contigo en eso que dices, pero lo que te quiero decir es que no importa lo que nosotros interpretemos, porque al final lo que importa es lo que interpreta Graham. Y esa, o sea, y interpreta que, bueno, pues sí, que formaba parte de un plan de Dios y que la señal de esa muerte, pues en definitiva lo que venía a decirle es que, bueno, pues que había un plan, aunque sea un plan muy jodido. Pero bueno, ahí estaba el plan. Una mujer ha muerto, pero a cambio de su sacrificio, pues sus hijos y su marido y su cuñado sobrevivirán. Entonces, bueno, pues sí, es jodido, pero da igual un poco lo que pensemos. Insisto, porque lo que importa es lo que piense Graham. Y personalmente, ese momento en el que tenemos un primer plano... Y te olvidas que dentro del plan también está Ray, porque le eligió a él, le hizo dormirse en el momento, porque él iba a ser el que iba a interpretar precisamente lo del tema del agua. O sea, la clave la tiene este personaje que también formaba parte del plan de Dios. Exactamente, también de una forma muy jodida, porque ese hombre pues ya tiene la vida jodida. En realidad, por mucho que tenga razón sobre lo de el agua, a ese tío la culpa por haber matado a esa mujer no se la quita nadie. Pero bueno, que sí, es enrevesado, estamos de acuerdo. Pero bueno, que ya digo, lo importante es la interpretación de este personaje, la interpretación de Graham. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente la conclusión queda redonda. Y no voy a incidir otra vez en el tema del final circular, porque efectivamente está ahí. Sí que diré que esa elipsis que hace, o sea, ese traveling que va desde la casa devastada, bueno, devastada, o al menos vandalizada por este alien, y va girando hacia la izquierda, y entonces lo que se ve es esa elipsis en la que ya Graham se pone su alzacuellos, me parece que es un remate magistral para todo esto. Sí, efectivamente, y además ya vemos que él completa su camino hacia la fe de nuevo, ha pasado por un montón de estados para poder llegar hasta ahí, ha pasado por una pérdida, penitencia, ha tenido que perdonar, ha tenido que crucificarse a sí mismo para darse cuenta de que su familia estaba destrozada por culpa de las decisiones que estaba tomando, ha asistido a, digamos que prácticamente un milagro o una resurrección, que es la de su propio hijo, ¿no? Pues debido a una coincidencia que podríamos llamar, pues es ciencia, ¿no? Al final es una enfermedad que el chico tiene, pues él lo ha asimilado de esa forma, como diciendo, bueno, pues eso es una señal divina, ha querido que tú tengas los pulmones bloqueados y no hayas absorbido el veneno del extraterrestre y ahora has vivido, ¿no? Para él es una revelación absoluta y entonces ha vuelto a tener pues esa comunión con Dios, ha conseguido perdonarle. Al igual que él entiende que Dios le ha perdonado a él por haber sido, haber estado equivocado hasta ese momento y haberle tenido odio, y vuelve a ser el que era, ¿no? Y al final es el viaje del personaje, al final lo que estés comentando. Da igual lo que entendamos nosotros, lo que importa es lo que entienda él, porque al final la película trata sobre él. O sea, no sale en el cartel de la película porque Shyamalan no lo quería para engañarnos un poco y que fuéramos a verla, pero la película trata sobre la fe de este señor y al final es lo que se entiende. Los extraterrestres son un mero trámite por el que tiene que pasar este hombre para llegar a encontrarse a sí mismo de nuevo y a encontrar a Dios otra vez. Y es lo que se entiende en este caso. De todos modos, sobre la secuencia de un poco la comprensión de todo este asunto y la aniquilación del extraterrestre, o sea, con la música ahí a tope, o sea, nos parece un escenón monumental. Es que a mí me encanta este instante. Es sí. Que me pone a más. En fin, me exalta la adrenalina, es acojonante. Sí, nuevamente rodado magistral, porque no lo ves. O sea, en cualquier caso que quieres decir, bueno, me voy a meter aquí una somanta de palos y lo vamos a ver ahí. No lo ves. Estás viéndolo desde el punto de vista del propio extraterrestre. O sea, básicamente estás viendo esa pistola de Chekhov, que es la niña poniendo el vaso al principio de la película, poniendo 20 vasos por toda la casa, y cómo ahora esos vasos son los que acaban con el propio extraterrestre. Y lo estás viendo desde su punto de vista y cómo Merrin le muele a palos ahí mismo y no estás viendo una escena explícita, que es algo que sería muy fácil, ¿no? Que es lo que siempre hemos visto. Pues ves como son extraterrestres y son seres humanos, pues da igual, le metes 4 tiros y lo dejas ahí reventado, ¿no? Pero en este caso es algo muy... Es una metáfora muy grande de lo que es Merry, ¿no? La única cosa que sabe hacer en la vida, que es batear. Y el tipo lo coge y lo hace mejor que nunca. De hecho, hasta parte el bate en dos. Es cierto, sí, sí. Sí, pero al final con eso se acaba realizándose. O sea, haciendo lo que mejor sabía hacer, pues el personaje encuentra su lugar y se convierte y se eleva de alguna manera. En realidad. Sí. Y luego, pues efectivamente, o sea, a mí me parece que en este momento, como bien has dicho, Antonio, el trabajo de Newton Howard es que es absolutamente supremo. Es en este punto donde ya toda la música está cambiando y deja de ser el tema este de tensión y se convierte en otra cosa, se convierte en el tema de esperanza, escenificado o centrado en este caso, pues no solamente en Merrill, sino por supuesto en Graham y el final de su viaje. Bueno, simplemente para terminar, que me parece interesante el nombre de las últimas los últimos temas, que son La mano del destino, The Hand of Fate, parte 1 y parte 2. De hecho, antes de que hagas tú esta pregunta, Mario, a mí me gusta, justo cuando acaba, me imagino una secuencia post-créditos tipo Marvel, donde él está seguramente ahí en su parroquia, bueno, pues haciendo misa, ¿de acuerdo? Y cómo, bueno, entendemos que muchos de los que salieron huyendo luego volverían otra vez al pueblo y demás. y me gusta ver entrando por la iglesia a Ray y cómo hay un intercambio de miradas. No hacen falta comentarios y entonces pues ambos se miran y asienten. Y es un poco ya la manera de decir, bueno, estamos ya en paz, seguimos adelante. Tú también formaste parte de todo esto. Es un poco la secuencia post créditos que a mí me gusta imaginarme en la cabeza. Mario García, ibas a hacernos una pregunta o algo por el estilo. Una pregunta, pero apuntar eso que has dicho al final, tampoco sabemos qué ha pasado con Ray, porque él estaba herido y no sabemos qué ha hecho. También su culpa... O sea, yo creo que Graham puede perdonarle, pero la culpa a ese hombre la va a tener toda la vida. Por mucho que le perdonen, no va a volver a dormir igual que antes. Por eso que, no, por eso pero que si, hizo. Pero si regresa al pueblo, seguramente Graham se lo cuente todo y diga, mira, ¿ves? Y ya está. Sí, es tan sencillo como volver y hablar, que es lo que no han hecho durante medio año, pero ahora deberían hacerlo. Posiblemente. Pues mi pregunta que iba a haceros es una sensación que yo tenía cuando vi la película, que no sé si es porque estaba mal acostumbrado, pero como siempre parece ser que cuando vienen los extraterrestres, los malos malos al final siempre somos los humanos, cuando tiene al niño ahí, yo pensaba que le iba a curar. Fíjate qué sensación. Y lo he visto con varias personas y me han dicho lo mismo. O sea, estamos tan mal acostumbrados a que al final, últimamente, parece como que siempre la raza maligna somos nosotros, que digo, madre mía, le ha echado el gas. No, pero es que le va a curar. Y luego va a quedar como que el extraterrestre al final tenía buenas intenciones. Y no, al final son malos, de verdad. No sé si habéis tenido vosotros esa sensación al verla en algún momento. Supongo que pero... Para nada, para nada. Para nada, ¿no? Es que ni se me cruzó la idea por la cabeza. No, pero sí, porque antes dicen, hay un montón de miles de muertos por este problema y tal, y ya lo sabes, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me pasó la primera vez que dije, a que al final va a ser bueno el bicho y como no se puede no puede hablar con ellos, le va a curar, que luego no, evidentemente, ¿no? Pero luego se lo preguntaba a varias personas y me dice, joder, pues yo pensaba que al final lo que iba a hacer era curar al niño y luego iban a quedar, no de amigos, pero como que al final también nosotros somos malos a nuestra manera, ¿no? Y yo, joder, pues que he rebuscado, pero tiene sentido porque en muchas películas ya lo hemos visto. A veces ha ocurrido un poco eso, ¿no? Que al final el ser humano somos los que matamos a todo bicho viviente que se mueve porque queremos ser los más tal y cual, ¿no? Y bueno, en este caso no. Shyamalan es contundente y radical en eso, y el extraterrestre pues se lleva palos hasta en el carnet de identidad, eso está claro. Personalmente lo prefiero así, ¿eh? No, yo también porque aparte es que es así como tiene que ser, ¿no? En realidad, claro. Pero el buenismo siempre está muy, muy puesto. Además sería otro modo de que Graham les perdonara también, te perdono. Sí, ¿no? Y yo ya estoy hasta los cojones también del tema de ¡ay, qué malos los humanos! Bueno, a ver, sí, que tenemos nuestras cosas, pero joder, también hemos hecho cosas cojonudas, ¿sabes? Sí, por eso yo creo que esto hoy no se podría hacer. Fíjate, hay películas de este tipo que hoy en día se buscaría el buenismo de tal forma que al final le cura el asma al niño, va al cementerio y recompone a la mujer y le pone bien la cosecha, todas las señales se las pone tiesas y ya no queda ni rastro, y luego ya se marcha con su nave maravillosa y con una sonrisa en plan adiós, adiós, o mejor dicho y le dice estaré ahí cerca, ¿no? Como cuando se va este y hasta luego, y suena John Williams y se van. Bueno, a ver, es que es lo que estamos hablando. Hoy en día se trata de sacar punta a todo y al final las películas no son valientes, ¿no? Este tipo de... Esto es un cine de autor. Al final parece muy simple esta escena, ¿no? El extraterrestre es malo, sí, punto y final. Pero es una película que es así porque Shyamalan quiso que fuera así también. Yo creo que Thanos, cuando visitó el planeta de estos, dijo, esto es el 100%, ¿eh? Dejaos de la mitad... No merece. Si se quedan la mitad, se van a la mierda esta civilización. Me ha gustado antes cuando has dicho, me imagino esto tipo Marvel, y he pensado, ¿y si aparece Nick Fury y ve a Graham y le dice, ¿quieres ser de la iniciativa más Vengadores? O sea, Nick Fury, de verdad, en serio, que los pulveriza a todos él solo. O sea, no hace falta. Manda a todos allá 15 días de vacaciones. En plan, dejadme a mí que no me voy a necesitar ni ayuda. Venga, niños, estamos ya desvariando. Creo que hemos llegado al final. Señales, una película que da para, bueno, algunas risas si nos centramos en lo extraterrestre, pero que es muy profunda y que en el fondo nos gusta. Hemos encontrado un poco aquí, como siempre, pros y contras, y los contras han servido para reírnos aquí un rato a base de los defectos inevitables y obvios que tiene una película que no es perfecta, pero que sí tiene perfectas intenciones, sabe de sobra a dónde quiere ir, a pesar de un coste que puede ser, para muchos espectadores, pues puede ser excesivo y que no compren. Pero que bueno, una vez cuando ya has visto la película y sabes lo que hay y no reparas en lo absurdo de ciertas cositas, bueno, pues se puede disfrutar de lo lindo. Ha sido nuevamente un auténtico lujazo. El problema, y es el único problema que veo, y es que para mí ya casi todo lo que tiene ya este director, pues yo creo que ya no merece que se pase por aquí. Me parece que ya con Shyamalan hemos terminado. ¿Qué me decís vosotros? Qué lástima, sí, puede ser, la verdad. Ya no recuerdo exactamente cuántas teníamos ahí ya hechas, pero probablemente ha terminado el camino. Pero bueno, pues tenía que ocurrir. Bueno, está la de los niños aquellos... La visita. El fan footage. Bueno, esa todavía se... A mí esa me gusta, ¿eh? Esa película, vale, me está mola. Bien, sí. Vamos a dejarlo como cuenta pendiente. Venga, está bien eso de no terminar del todo de... Oye, ¿y habéis visto la última esta de, cómo se llama, El Tiempo? Sí. Tiempo, está bien, Tiempo también. Esta no la he visto, bueno, yo. Bueno, El final, bueno, pero la película en sí está bien. Bueno, yo la he visto una vez y dudo mucho que vuelva a ver una segunda, pero bueno, tampoco es que me aburriera y demás. No es nada del otro mundo, francamente. Pero esta es muy revisitable. Quiero decir, la puedes ver las veces que quieras. Si es una película que es la que conectas y es la que te gusta, y te gusta la temática y te gusta el mensaje y ves el cine que tiene, aparte de las cosas que nos hemos estado más o menos riendo un poco por sacarle punta y por el demás, pues es una peli, para mí parecer, magnífica y completamente disfrutable y revisitable las veces que te apetezca. O sea, eso no se le puede decir, achacar a Shyamalan. Tendrá cosas malas a última hora y habrá desvariado, pero la trilogía primera que hizo, la de El Sexto Sentido, El Protegido y esta, para mí son magníficas esas películas. Y El Bosque, que a mí esas cuatro primeras me hacen mucha gracia. Además, hombre, lo puedes ver desde el punto de vista de que dentro de, cuando estás metido en el mundo del misterio y analizas el fenómeno ovni, te das cuenta de que es un auténtico teatro del absurdo. O sea, prácticamente casi nada tiene excesivo sentido. O sea, de hecho es lo que muchos investigadores del fenómeno suelen decir, que está todo lleno de un absurdo total y completo. Con lo cual, esta película, pues, añade ese componente de una invasión extraterrestre absurda como ella sola, como siempre ha sido el fenómeno ovni, y como siempre los investigadores así quizá menos talibanes y un poquito más objetivos, pues acostumbran a decir. Así que bueno, al final incluso hasta del defecto se puede sacar una virtud siempre y cuando lo veas desde ese punto de vista. Así que una peli que trata sobre todo eso, ¿no? Las perspectivas de cada cual y cómo lo que cada uno acaba viendo, pues bueno, pues también acaba siendo un ejercicio metafílmico. Niños, ha sido un placer. Lo mismo digo, un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Llegamos al final, nos tenemos que despedir hasta la semana que viene, donde en teoría hablaremos sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura, si todo sale acorde con nuestros planes. La música que ha sonado por aquí pertenecía a Gregoire Norm, Epic Soul Factory, Rune Staff, Nightbringer y Simple Fixing. Por otra parte, quisiera anunciaros que el librero de mi barrio, que tiene ahí una librería muy pequeñita y demás, pero es un muy buen amigo y bueno, pues digamos que me ha liado. Entonces, voy a estar ahí firmando libros en la Feria del Libro de Paracuellos, no en la Feria del Libro del Parque del Retiro, donde no voy a estar, pero sí en la Feria del Libro de Paracuellos, ¿vale? Que parece que está súper lejos. No, está aquí al lado, está muy cerca de Barajas. Vale, entonces voy a estar el sábado 14 de mayo desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿vale? De 12 a 14 horas. Entonces, ahí estaré firmando. Si os traéis un ejemplar de A Propósito de Batman, pues os lo dedico allí. Y si no tenéis un ejemplar allí, va a intentar el librero llevar, bueno, pues prácticamente todos los que quedan, que no van quedando ya muchos, así que los pocos que vaya encontrando, pues se los va a llevar allí. Así que si no lo tenéis, pues lo conseguís allí. La idea tampoco es firmar ejemplares, que tampoco está mal, sino, bueno, charlar, porque, en fin, tampoco creo que vaya a ir mucha gente, así que si vais, pues estamos ahí un ratillo hablando de fricadas y demás. Insisto, Feria del Libro de Paracuellos del Jarama. Esto está en la calle Urano. Digamos que será toda la calle Urano. el sábado, 14 de mayo, ¿de acuerdo? De 12 a 2 de la tarde, solamente el sábado y solamente de 12 a 2 de la tarde. Si os pasáis por allí, charlamos un ratillo y luego quién sabe. A lo mejor hasta nos vamos por ahí a tomar algo cuando nos dejen, ¿vale? Insisto, aunque sea para charlar ahí de fricadas y demás. Sin más dilación, la próxima semana seguimos con nuevos temas. ¡Un saludote! La órbita de la órbita de la órbita.